You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 259 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M y que aquí seguimos. Casi 9 años después, madre mía. Bienvenidos a este programa 259 de Barrio Canino, que va a ser nuestro tercer programa especial con motivo del International Clash Day, el Día Internacional de los Clash, al que nos adherimos por tercer año consecutivo, siempre en torno al 7 de febrero. Empezamos. Canina, buenísimos días, claseros. Pues, buenos días, super fan de los Clash, a tope. Yo creo que es la única canina que no. No mucho, ya lo sabéis. No por nada, es que no os he escuchado mucho, ya está. Pues todo lo que no los ha escuchado María, los ha escuchado Juanfran. Buenos días, tío, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, resacoso sin alcohol, que es una sensación muy rara que tengo hoy. Ya os lo comentaba, estoy como de resaca sin haber bebido nada el día anterior. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Anoche te vi en una escombrera de vatios y humo, sí. Hace un rato, tío. Yo creo que fue el mover cuello y cabeza que me ha afectado al cerebro o algo. Hace mucho que no salimos de conciertos y se paga. A mí me duelen los oídos, tío. Esto es de la edad y ahora te ponen los auriculares en la radio y me he dado cuenta de que no podemos enlazar concierto por la noche y programa por la mañana porque los oídos se resienten. Hay que usar tapones. Maldita sea. Para los conciertos, digo. Joder, pero entonces no nos entra el rol como nos tiene que entrar, tío. Entra. Entra más mullido el sonido. Pero a ver, que sois jóvenes, que parecéis dos yayos. Tampoco para tanto, madre mía. Pues estábamos en la media de lo de anoche, ¿eh? No te preocupes, sí. Tú, estábamos pues ahí. La juventud. Sí, de hecho, los dos últimos conciertos a los que he ido me he sentido joven otra vez, porque uno fue el de La Polla Records y otro este, y éramos la misma quinta de edad. De hecho, en el de La Polla me sentí joven, sí, porque ¿no? Había mucha gente mucho más mayor que yo. Tú también estuviste aquí. Claro, pero porque no fuiste a la parte delantera, sino otro gallo cantaría. Sí, estuvimos un rato en la parte delantera y yo creo que le dije a Juan Carde, hemos aguantado 3 canciones de Pogo en la parte de adelante porque la gente es más vieja que nosotros. Si no, no hubiésemos aguantado ni de coña. Pues imagínate si por algún azar del destino pudiéramos ver algo parecido a un concierto de los Clash. ¿Cuál sería la edad media de la gente que estaría por allí? Habría generaciones enteras. Sí, ¿no? Pues lo decíamos, por tercer año consecutivo, Barrio Canino, nos adherimos al International Clash Day, el Día Internacional de los Clash, que se ha fijado el 7 de febrero. Y esto es una movida, porque claro, cuando empezamos a hacer esto hace 3 años, el primer año era muy fácil, porque pues te montas un monográfico de los Clash y ya está. Por ahí anda, ahora lo decimos. El año pasado, pues, el segundo año que nos metimos en esto, pues nos ponemos con el programa este de versiones internacionales en otros idiomas de los Clash. Venga, vale. y era como decir, vale, y este tercer año ya que hacemos es que esto nada más de sí, que nos gustan mucho los Clash, pero que este programa dura 2 horas y lo que añada el árbitro y hay que rellenarlo, y no nos gusta rellenar los programas, claro, de cualquier manera. Así que Juanfran, tú nos dirás qué es lo que nos hemos traído hoy por aquí. De cualquier manera no se ha rellenado, eso ya lo podemos, sí, anticipar. Aquí no hacemos eso. No, aquí no hay nada de relleno. Bueno, ya sabéis que esto que os vamos a contar, pues ya lo hemos contado los otros años. Un buen día hace muchos años, la emisora KEXP de Seattle decidieron que el 7 de febrero era el Día Internacional de los Clash. El International Clash Day. ¿Por qué? Pues porque sí, ellos veían que era una banda, nosotros también lo vemos, que merecía un homenaje por muchísimas cosas, la trascendencia en su época, incluso después, el calado que han tenido en muchísimas innumerables bandas a lo largo de la historia de la música, desde que se disolvieron, y también por ese mensaje de inclusión, la lucha contra el odio, el avance por una sociedad multicultural, bla bla bla, todas estas cosas que nos gustan tanto, y además levantar siempre el puño frente al racismo y al abuso de poder. Todas esas cosas las hacen una banda atractiva para todas nosotras que estamos en movimientos sociales. Entonces, pues ya os decíamos, ya hemos hecho 2 programas de los Clash, el monográfico de turno, un tributo con bandas extranjeras, ¿y qué nos queda? Pues este año desde la KEXP nos mandaron, nos lanzaron el guante de que este año iba a ser una especie de Clash for Climate, ¿no? Una especie de lucha por el clima. Bueno, pues nosotros ya estuvimos cubriendo la cumbre mundial del clima hace unos cuantos programas y pues bien, es atractivo, pero tampoco lo veíamos hacerlo por ahí. Así que hemos decidido pasar y hemos ido a hacer otra cosa. Vamos a un poco hablar de historias con los Clash en la mente siempre para recoger un poco ese legado ideológico que nos dejó la banda, ¿no? Algo que yo Stramer repetía muy a menudo era la idea esta de que el futuro no está escrito, ¿no? Recordad que además que el documental que se hizo en 2007 sobre su vida se titulaba así, Joe Stramer, The Future is Unwritten, que en España creo que lo titularon como Vida y Muerte de un Cantante o algo así. ¿En serio? Sí. Joder, ¿no? Esas cosas que se hacen. Bueno, te digo una cosa, yo tengo una camiseta que me regalaron por ahí de la versión italiana del documental y entonces se llama Future is Unwritten, uno di noi. Joe Stramer, uno de Inoy, uno de nosotros, uno de los nuestros. O sea, cada uno le metió su título que quiso. Traducción es mala sabido. La idea esta sí que se nos queda, ¿no? El futuro no está escrito. Future is unwritten. Esto es muy importante, ¿no? Porque los Clash pasaban del no future de los Sex Pistols, eso, el nihilismo este extremo de vamos a morir todos, vamos a destrozarlo todo, vamos allá, que es algo que caló mucho muchos punks de la época, pues ellos fueron más allá. Y es lo que decían. No es que no hubiese futuro, sino que el futuro no está escrito y lo puedes escribir tú mismo. Eso es importante, ¿no? Porque pasas de la autodestrucción a la destrucción del sistema. Esto no mola, esto mola. Claro que sí. Pasamos de escorbuto a, yo qué sé, a cortato, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿No? O a sin Dios. También. Mejor aún. pues así que hemos cogido esta idea y le vamos a dar vueltas, unas cuantas vueltas caninas. Y vamos a mirar atrás, o no tan atrás, y vamos a revisitar luchas de activismo y movimientos sociales que ahora, con la perspectiva del tiempo, pues nos damos cuenta de que han cambiado el futuro, para bien o para mal, eso ya lo veremos. Que han tenido calado en las generaciones posteriores, incluso una historia que nos ha hipotecado el futuro bastante jodidamente. Así que nosotros lo decimos, el futuro no está escrito y hay una cosa en la que disentimos de Greta Thunberg. Ella dice que no vamos a perdonar a los políticos porque nos han robado el futuro. Nosotros decimos también, pero lo que no perdonaríamos es a nuestra generación que no hubiese luchado por construir nuestro propio futuro. Así que vamos allá. As heroes in our fixed hell, some are saving their breath upon those walkways tonight for a blue bag there. Con futuro o sin futuro, con Greta o sin Greta, Este programa tiene que empezar con una canción canina. Ahí vamos. Ya y si puede ser clasera, ¿no? Ya. Claro. Pues bueno, ya lo sabéis todas. El tema canino tiene que tener la palabra perro por algún lado. Nombre de la banda, nombre de la canción, nombre del disco, lo que sea. Cualquier excusa nos vale. Ya dijimos en los dos especiales anteriores que los Clash no abunda la palabra perro en sus canciones. Así que hay que buscar vueltas, ¿no? Para el especial de hoy vamos a poner una versión de la banda Basotti de Revolution Rock, que apareció en el disco de 2006 de la banda Basotti, Becky Cani Bastardi. Ahí tenemos la palabra perro, que se puede traducir como viejos perros bastardos. Así que esto nos vale como excusa para poner esta versión de la banda Basotti. Y además, pues contando una pequeña historia que es un poco chorra, pero que también nos encaja dentro de ese futuro que no está escrito y que tenemos que escribirlo nosotros mismos, ¿no? Revolution Rock, muchas sabréis, es una versión del jamaicano Danny Ray, que apareció como single en el 76, basado a su vez en el tema Get Up de Jackie Edwards. Vosotros cogéis vuestro buscador de vídeos favorito, ponéis Danny Ray Revolution Rock, Jackie Edwards Get Up, lo comparís con los Clash y dices, efectivamente, esa es la misma canción. La canción original pues iba un poco con este espíritu de la sensación que tenían al escuchar que sonaba por entonces en los clubs jamaiquinos en Londres, porque tanto Danny Ray como Jackie Edwards eran de esos inmigrantes que habían ido de Jamaica a Londres y ya estaban allí instalados. Y rock, en esto de Revolution Rock, es una palabra con la que los jamaicanos, en Gran Bretaña sobre todo, se referían a la música jamaicana, ¿no? Está el reggae, está el tal, pero ellos hablan muchas veces de rock y ellos eran los rockers. Hay un género de reggae en Jamaica, es el lovers rock, por ejemplo. Y pues bien, los Clash cogen esta canción y Joe Strummer además le da una vueltecita y le cambia algunas cosas en la letra. Añade versos que en vez de hacer referencia a esa cultura rocker jamaiquina, hace referencia a la cultura punk en la que ellos estaban. ¿Listo? Son dos chorradas, un par de frases que cambia y ahí queda el tema para la historia. Porque, fijaos, con esta pequeña tontería, este pequeño cambio que hizo Joe Strummer, cambió esta canción para el futuro, ya que el 90% de las versiones que podéis escuchar son versiones del tema de los Clash, no de los temas originales, y la escucharéis con la letra de los Clash, ¿no? Así que ahí veis esto, cómo cada uno de nosotros o cada una de nosotras puede escribir su propio futuro. Y Joe Strummer lo hizo probablemente inconscientemente al reescribir la letra de Revolution Rock. Vamos con la versión de la banda Basotti de esta canción y veréis qué es la letra de Joe Strummer. Llama a tu viejo, llama a tu vieja y todo, todo. Escúchanos, no lo ignores y todo va a estar bien. Pues así, Juanfran, no se nos van a reponer las cervicales en todo el día, ¿eh? No. Por este camino. Cómo molan, madre mía. Bueno, en este programa nos hemos contado que vamos a hablar de estas historias, ¿no? Transformadoras, de esos luchas, sobre todo de movimientos sociales, bueno, o historias que han pasado por la vida y que han supuesto, como decíamos, un cambio para el futuro, ¿no? Bajo esa idea de Joe Strummer de que el futuro no está escrito. La verdad es que nos habéis pillado en un momento canino en el que esta semana estábamos con bajas en el equipo. No sé si habéis notado que no está por aquí hoy nuestro doctor Harry y ni Robert. Y además muy atareados, así que hemos decidido hacer algunas historias nosotros también, pero no todas. Y hemos querido contar con colegas, gente, de vez en cuando nos inventamos esta excusa para recuperar la conversación con peña que queremos mucho pero que no tenemos muy cerca. Y entonces, bueno, pues tiramos de ellos para volver a hablar con ellos un poco, saber qué es de su vida y de paso que nos cuenten esas historias que hoy nos van a servir para el programa. Concretamente hemos pedido a 5 personas que nos cuenten una historia sobre esta idea de futuro no está escrito. El punto de partida podrían ser movimientos sociales o luchas que hayan podido ser transformadoras, que hayan ocurrido en el pasado, pero que hayan podido ser transformadoras para un futuro mejor o para un presente mejor. Y vamos a empezar en este recorrido de llamadas. Nos vais a perdonar que sean nuestros colegas, pero podemos deciros que estos colegas están garantizados y nos van a contar buenas historias. Algunos de ellos ya los conocéis, porque son habituales colaboradores de Barrio Canino. Uno de ellos, que además le echábamos de menos de no haber hablado con él en algún tiempo, es nuestro compadre Raimundo, de Onda Expansiva Burgos, de Gamonal. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Andas por ahí? Aquí andamos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días en Burgos, tío. Oye, ¿hace frescune allí o tenéis solecito? Bueno, pues de momento el sol no se ve y el frío está presente, pero es lo habitual en estas tierras. Hostia, es que aquí hoy tenemos un sol increíble aquí en el estudio de Agora Sol Radio, tío. Pues de momento aquí el sol brilla por su ausencia, pero que cuando eres de esta ciudad o de estos lugares, pues es algo con lo que te acabas acostumbrando, como como la polución en Madrid, ¿no? O la butifarra en Tarragona. Ahí nos has dado donde más duele Madrid, tío. Nos has dado donde más nos duele. Que, bueno, pues Raimundo, tío, esperábamos una historia de ti, como decíamos esto, ¿no? De futuros no escritos, de luchas transformadoras. Así que ahí nos cuentes. Bueno, pues cuando me habéis comentado la dinámica del programa que vais a realizar, he pensado en varias cosas. Claro, normalmente quien escribe la historia o quien la dicta plantea una serie de circunstancias que se deben cumplir sí o sí, pero ha habido varios momentos a lo largo de la historia que gracias pues a movimientos sociales, gracias a la acción colectiva de muchas personas, pues han logrado cambiar lo que a priori debería estar escrito. Cuando me lo comentaste, yo pensé enseguida en la huelga de la Canadiense, que el año pasado, en 2019, cumplió un centenario, y gracias a esta huelga, mucha gente no lo sabe, pero gracias a esta huelga, en nuestro país y en otros, se pudo tener una jornada laboral de 8 horas, y fue gracias a esta movilización colectiva que duró días y días y días de obreros en huelga en Barcelona, lograron paralizar la ciudad. Daros cuenta que la Canadiense era la empresa que llevaba energía no solamente a Barcelona, sino a buena parte de Cataluña, y de esta manera consiguieron frenar, consiguieron que se desescribiera algo que ya estaba escrito, y es que los trabajadores tenían que estar explotados durante más de 8 horas, si no 10, 12 o lo que fuese necesario para aumentar la producción. Y a mí me parece que sin el movimiento de esta gente, que gran parte de ella estaba vinculada al sindicato anarcosindicalista CNT, hoy no tendríamos esto de las 8 horas. Y ya hoy en día es difícil porque no se respeta por parte de la patronal ni por parte de muchos empresarios, pero sin esta huelga épica de la Canadiense hubiese sido completamente diferente. Esa es una de las cosas en las que primero pensé, y luego me he ido a la historia un poco más reciente y a una historia un poquito más cercana a lo que tenemos por aquí en Burgos, y en concreto Gamonal. Sabías que iba a hablar de Gamonal, ¿verdad? De perros. Habíamos apostado y hemos acertado. Sí. Pero bueno. Es como si le pides a una cabra que diga algo, pues es lo que va a decir. Pues sí, efectivamente, el caso de Gamonal yo creo que es conocido por todos vuestros oyentes, pero en enero de 2014 estaba previsto por parte del Ayuntamiento de Burgos de la época y por parte de los empresarios del ladrillo local, realizar un bulevar que reformara radicalmente la fisionomía de la arteria principal de la ciudad, que es la calle Vitoria, y que a su paso por Gamonal es una carretera nacional. ¿Vale? Entonces, estaba previsto que se gastaran 8 millones de euros en realizar esta obra, más 5 millones en un garaje subterráneo, en un parque subterráneo, para tratar de paliar los problemas de aparcamiento que existen en el barrio, e indudablemente existen, ¿vale? Quizás provocados por estos mismos que querían realizar esta inversión con la que restaurar o con la que solucionar una serie de problemas que se generaron en torno a los años 70, cuando estas empresas de la construcción realizaron un barrio sin ningún tipo de ordenamiento urbano, sin ningún tipo de planificación. La única planificación que tenían era obtener máximo beneficio. Bueno, pues estaba previsto que 40 años después de la gran chapuza que hicieron con la construcción del barrio, se llenaran otra vez los bolsillos gracias a una obra que la vendían como una gran infraestructura que iba a solucionar los problemas y además iba a beneficiar a los vecinos de la zona. Y eso era lo que estaba escrito. Además, si tiramos de hemeroteca, que en ocasiones es algo que es bastante ilustrativo, las publicaciones de la prensa local de los meses anteriores ya daban por hecho que se iba a hacer esta obra, ya daban por hecho que, a pesar de que pudiera haber oposición, pues esta iba a ser de alguna manera neutralizada. Y sin embargo, fijaros, hasta el minuto prácticamente cero, hasta el minuto cero de que comienzan las protestas, prácticamente todo el mundo, incluso la propia gente que salió a la calle, daba por perdida la batalla, porque las obras ya habían empezado y las máquinas estaban trabajando a pleno gas en la calle Vitoria. Y claro, esto suponía que, bueno, pues ya la cosa está perdida. Pero no sé cómo decirlo, es como cuando en esta película de Back to the Future, de Regreso al Futuro, no recuerdo ahora cómo se llamaba el actor principal en la película. No sé si me podéis dar la pista. Que interpretaba este sí, otro. Era Michael J. Fox. Michael J. Yo me acuerdo porque tenemos a nuestro Michael J. Doc aquí que hoy no está, pero tenemos al nuestro. Cuando consigue regresar al pasado y variar algunas de las cosas que si no iban a generar situaciones completamente caóticas y distópicas en su presente y en el futuro, pues de alguna manera, no sé si ahí vino Michael J. Fox con el DeLorean para dar algún consejo, para dar algún tipo de circunstancia a la gente que estaba allí protestando, pero así fue, pues gente que dijo, mira, nos vamos a poner delante de los camiones y que pase lo que pase, y que muchos pensarían que sea lo que Dios quiera, porque había gente de todo tipo, gente también creyente y gente de todo tipo, y diría, bueno, pues aquí nos ponemos delante de los camiones y si quieren hacer una obra que venga bien al barrio, lo primero es que tienen que preguntar a la comunidad, porque ese futuro que han diseñado, lo han diseñado sin contar con nosotros. Entonces no es nuestro futuro, es quizás vuestro futuro, vuestro futurible, pero el futuro de una comunidad la tiene que decidir la misma comunidad, por lo menos contar con sus habitantes para que de esta manera pues pueda repercutir de forma beneficiosa, porque es que si no es como pues las grandes infraestructuras que hacía el Imperio Romano pues para los pueblos conquistados, sí, que estaban muy bien, pero a lo mejor no es lo que necesitaban. Me he ido a varios momentos, al pasado, al presente, al futuro, a Roma, solo me ha faltado tocar la prehistoria, visto que aquí en Burgos tenemos Atapuerca. Pero bueno, al final sí que se cambió ese futuro, por lo menos no sé, se paralizaron las obras aquellas, ¿no? Efectivamente, se lograron paralizar las obras y el bulevar de la calle Vitoria o el conflicto de Gamonal se ha convertido en un referente para muchos otros movimientos sociales que se han desarrollado durante estos momentos. Por ejemplo, hace ya un tiempo en Murcia hubo una movilización vecinal descomunal con el tema de las vías del tren y nos consta de buena cuenta que uno de los lemas que tenían era en referencia también a Gamonal, que tenían Gamonal en el presente. Aunque también hay que reconocer que los que diseñan el futuro son bastante hábiles y el beneficio que pretendían haber obtenido con el bulevar de Gamonal lo sacaron estas empresas de ladrillo, en concreto algún empresario que todo el mundo en Burgos conoce, lo sacaron con otra obra de remodelación, en este caso la antigua Plaza de Toros, con la que pues bueno, no obtuvieron la totalidad de lo que pensaban haber obtenido con el proyecto del bulevar en Gamonal, pero de alguna manera el ayuntamiento de la época les supo resarcir de la pérdida que obtuvieron. Pero bueno, esto de la lucha es así, en ocasiones se consiguen las victorias y en ocasiones pues hay que seguir peleando, ¿no? Uh-huh. Raimundo, yo quería preguntarte una cosa, porque es verdad que ese futuro se cambió, pero también en estas cosas ni todo es blanco ni todo es negro, también se cambió el futuro de para algunas personas que estuvieron implicadas en esta lucha y que luego tuvieron consecuencias judiciales y también su futuro se vio un poco, digamos, afectado por estas luchas. ¿Cómo quedó aquello al final? Bueno, pues el proceso fue bastante largo y como todas estas cuestiones en las que hay tantos detenidos, se desarrollaron diversos juicios. Fueron, fíjate, 47 personas detenidas en 3-4 días que hubo disturbios, ¿vale? A pesar de que fueron varias semanas de protestas, digamos, donde pues, se concentraron las detenciones, fueron en 4 días. En un primer proceso que hubo en 2017, en noviembre, fueron juzgadas en torno a una veintena de personas y ahí fueron condenadas 5. Y en otro proceso que hubo al año siguiente, en abril, se encontraron con que hubo condenadas solo 3, porque por el camino muchas de las personas que eran menores en aquel momento pues tuvieron un proceso paralelo, otras tantas llegaron a acuerdos con la fiscalía. Lo bueno de todo esto es que, como era de esperar, la acusación por parte del ayuntamiento no supo especificar exactamente quién había hecho qué, y gracias a una figura judicial, que es la de la presunción de veracidad por parte de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, pues muchas de estas personas fueron identificadas en el lugar, fueron identificadas como autores de, por decirlo de alguna manera, tumultos, altercados y tal, y les cayeron de alguna manera penas simbólicas que no supuso que ninguno de ellos entrase en prisión. Además, también las personas que fueron represaliadas, pero por vía administrativa, es decir, por parte de la subdelegación del gobierno, utilizando la famosa ley Mordaza, que justo en aquel momento, en 2014, empezaba a ponerse en vigor, pues todas las personas que fueron sancionadas, por ejemplo, por manifestación no convocada, por contar la vía pública, por incitar a acudir a no sé dónde, todas las que hicieron recurso y fueron en torno, estoy hablando de memoria, pero en torno a casi medio centenar, todas las que hicieron recurso han obtenido finalmente que se quede sobreseído su caso. Y bueno, el problema, más que haya habido en relación con los detenidos menos condenas de las que en un primer momento se pudiera haber pensado, piensa que en un conflicto tan mediático como este, alguna persona, desgraciadamente, iba a tener que ser condenada porque ellos quieren cobrarse su venganza. Más allá de esto que vengo comentando, el hecho mismo de estar durante 2, en algunos casos casi 3 años, pendiente de un proceso judicial tan sumamente importante en la ciudad, pues ya es de por sí una condena. Y no hay que olvidar que en los primeros días, como forma de escarmiento, hasta 6 personas pasaron 2 noches en prisión preventiva, con lo que pretendían de alguna manera amedrentar al movimiento. Es decir, que si bien no ha habido grandes condenas en el proceso del conflicto de Gamonal de 2014, el mero hecho de estar procesado yo creo que ya es una condena lo suficientemente importante y lo suficientemente significativa para que una persona y su familia pues esté de alguna manera sufriendo pues las consecuencias de haber participado o no, porque muchas personas fueron detenidas al azar en un movimiento vecinal que se convirtió de un problema local a una prácticamente problema de Estado. Así es, ellos marcan su territorio siempre para dejar ese castigo ejemplar, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo nos gusta recordar esta historia contigo, Raimundo? Oye, si te parece, ponemos también alguna cancioncilla y así te dejamos ya también seguir con tus quehaceres diarios. Muy bien, pues como sabéis, es siempre un placer para mí charlar con vosotros. Tienes razón, hace tiempo que no nos vemos, teníamos antes quizás más contacto con esto del encuentro del libro, con esto de las colaboraciones, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, decían los reincidentes, y aunque lo digan los reincidentes es una cosa del refranero, así que ya sabéis, yo estoy aquí, en este teléfono, en este barrio, en este puto planeta. Ya nos inventaremos alguna excusa, Raimundo, para volver a coincidir, ya lo verás. Eso es. Bueno, pues un fuerte abrazo. Dinos qué canción vamos a escuchar, que nosotros a este grupo no le tenemos tan escuchado como tú. Pues este es un grupo de hip hop local, ¿vale? Y la canción es un grupo además de Gamonal, que en realidad son varios artistas que se han juntado para hacer varios temas relacionados con estas protestas. En concreto, el que vais a pinchar se llama Gamonal Resiste, y está pues John Smoke, está varias de las personas que, pues desgracia, no me conozco los nombres y apodos de todo, porque ya sabéis, con esto yo vengo más de la cultura del rock y del punk, y esto del mundo del rap, pues ya sabes, sí, todo se pone en nombres extrañísimos, con lo bonito que es llamarse Baristo, o, ¿no? Muy bien. Bueno, la cuestión es, Gamonal Resiste. Muy bien, pues nos quedamos escuchándola. Raimundo Tronco, un abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Ignoráis por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia literal y explícita. Explícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que es. En la cresta del Everest descansa su fortaleza. Roban dinero legalmente sin censura alguna. Ya es suficiente club para la juventud. Que la llama de un contenedor sea nuestra luz. Por más que os empeñéis, aquí no hay grupos radicales. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde. Fascistas, le queda grande el traje al alcalde. Somos testigos, si el pueblo se une nunca es tarde. Si yo digo Gamo, tú dices arde. Dan placebos de ilusión pa'l que está en el pozo. Hay un pastel pero pa'l pobre nunca llega el trozo. Perros del color del cielo con ganas de gresca. Por ver unido al pueblo es señal de protesta. Oye político, ahórrate tu comentario. ¿Por qué? Toda España ha visto el luchero a mi barrio. Entonces afronta el fallo, sal fuera y da el callo. La calle no quiere a la calle y la calle estalló. Hambrientos de venganza, último público a la vista. Okay. Quieren cambiar todo, yo no creo al periodista. No. Quieren no. Tapar, sumergir sobre el cemento gris toda la peli que he montado gratis. Nos queda el honor, olor a venganza y dolor, porque el morir luchando supera el temor. No habrá paz para el que vino con ganas de guerra. A tu estafa se la coge y se la entierra. dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiándose a un país entero. Visto y comprobado cómo los medios mintieron, solo por poder, joder, solo por dinero. Gamonal con dos cojones, protestas a pie de calle contra el cacique local y su lacayo la calle. Y es que si el pueblo está unido no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle. Tic-tac, se agota la cuenta atrás. Y es que se nota que la gente ya no aguanta más. Violentos itinerantes, los putos antidisturbios, equipados para la guerra protegiendo asuntos turbios. Negocios sucios entre alcaldes y empresarios. Sin revolución no habrá paz para el mandatario. Son mis augurios mientras marco en el calendario la fecha del día del triunfo apuso de este barrio. Tiene un hombre que no es otro que represión. Si todo lo que lees y lo que lees es manipulación. No importa que no compartas su opinión, en su mayoría absoluta será la razón. Orar en despertar y pasar a la acción. Parar la corrupción, parar la privatización. Un grito desde Gamonal a cada barrio obrero en la nación. Que sea un grito colosal con eco de revolución. El capitalismo es el que esté no erro. Se llama neoliberales, páginas de hierro. Poniendo todas las pistas señalando al que está ferro. Pero oye, hijo de perra, cuando el padre muerde el perro. Si desde vuestra impunidad recortáis nuestra libertad, si no hay justicia no hay paz, y esa es nuestra realidad. Cuando veas que los tuyos cuelgan, recuerda que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Estos son los raperos, así que dice Raimundo que se ponen nombres raros, pero que molan los mensajes que lanzan y con una letra potente que, bueno, pues nos evoca esa lucha que nos decía Raimundo sobre el tema del Boulevard de Gamonal. Una lucha que, bueno, pues vamos a decir, salió bien porque se consiguió el objetivo que se perseguía, aunque también salió regular, ¿no?, para toda esta gente que luego tuvo que arrastrar esa lacra un poco de los procesos judiciales y las consecuencias que tuvo. Esos dos componentes también se pueden extrapolar a muchas otras luchas, ¿no? Y vamos a contaros aquí ahora una de las historias que os traíamos preparadas aquí desde la parte canina de este programa. Y era una lucha que a mí me apetecía mucho retomar con cualquier excusa. Y con esto de que nos habían lanzado el guante la gente del Día Internacional de los Clash, de ligarlo al tema del cambio climático, ¿no?, del Clash for Climate, ¿no?, decían ellos, no nos gustaba mucho. Ya hemos dicho que nos gustaba más la idea del futuro no está escrito, pero en este caso queríamos traer una historia que yo creo que vale para las dos cosas. El futuro no está escrito, lo traemos por lo que ha significado para el futuro lo que pasó aquí, pero también vale para el tema ambiental. Estoy hablando de Itoiz. No sé si os acordáis de esto. La gente que, yo que sé, que sea un poquito más mayorcita del lugar, seguramente esto de Itoiz os acordáis, os suena, y seguramente tenéis imágenes incluso en la mente de lo que pasó allí, porque yo, vamos, me acuerdo de haber visto los vídeos de lo que ocurrió, de varias de las acciones, sobre todo la más significativa, que la vamos a contar ahora, y tengo las imágenes grabadas de, madre mía, lo que han liado aquí. A los que seáis más jovencitos, como decía nuestro ex David Canino, decía, para los de la ESO, ahora os lo contamos y os ponemos al día. La verdad es que el tema del pantano de Itoiz y todo lo que ocurrió da mucho que hablar. He intentado resumir mucho la historia, me he dejado muchas cosas fuera, pero me apetecía contarla un día y hoy es el momento, con un poquito de detenimiento. Así que vamos a empezar por el principio. Corrían los años 80, cuando en Navarra se empezó a mover este macroproyecto para construir un gran pantano en Itoiz, en Itoiz y en las cercanías de aquello, y en el pueblo que ha quedado vivo de aquello, en Aoiz, ¿no?, que era el pueblo que ha quedado más cerca, en lo que era el cauce del río Irati. Este pantano inundaría 1.100 hectáreas y esto incluía que 8 pueblos iban a quedar debajo de sus aguas. O sea, que esto era una cosa bastante, bastante gorda. De hecho, quedaban ciento y pico metros por debajo del agua. O sea, que era una inundación bastante salvaje. Y además, también iba a inundar tres reservas naturales y dos zonas CEPA, zonas de estar de especial protección para la avifauna, que estaban reconocidas por los estamentos europeos como zonas a proteger. Daba igual, todo eso quedaba debajo del agua. Había motivo ambiental para oponerse a esto, pero había también otro motivo, quizá más social, y era un poco el tema de la inestabilidad del terreno. Había un precedente que era bastante conocido, sobre todo en ese momento, era más cercano en el tiempo, y era el del embalse de Bayonne, ¿no?, en Italia, que fue un embalse, si tiráis de hemeroteca, Bajont, escrito V-A-J-O-N-T, si tiráis de vuestro buscador favorito en Italia, 1963, vais a encontrar una movida de que allí construyeron el embalse en un terreno inestable, muy similar al del pantano de Itoiz, y cuando estaban procediendo al llenado del embalse, un llenado del embalse, para que os hagáis una idea, el de Itoiz llevó 4 años, o sea, no es una cosa que se haga como la bañera de tu casa. Se empezó a desestabilizar la ladera, porque hay corrimientos, lógicamente la ladera está ahí para sujetar la vegetación y lo que haya, pero no está para soportar todo el movimiento de aguas que tiene. Se vino abajo la ladera con no sé cuántos millones de toneladas de materiales cayeron al embalse y se produjo una ola, un mega tsunami local de 250 metros, imaginaros aquello, saltó por encima del dique del embalse que, eso sí, resistió, pero el agua pasó por encima y cayó en 3 pueblos que había aguas abajo y murieron 2.000 personas. Aquello era una cosa, claro, se quedó todo totalmente arrasado. Y la geología de aquella zona es muy similar a la de Itoiz. Y la gente de Aoiz, que es el pueblo que está aguas abajo del embalse, nunca ha quedado tranquila con esto. Y era una cosa que se dijo, oye, ya no solamente el tema ambiental, ¿en qué circunstancias nos vais a dejar a nosotros con eso ahí arriba? Sabiendo lo que había pasado. Os hago un pequeño spoiler. Al final el embalse de Itoiz se ha construido. Se terminó de llenar en el 2007 y durante el proceso de llenado y los años siguientes se han registrado más de 2.000 movimientos sísmicos en la zona del pantano, con epicentro dentro del pantano, alguno de ellos de 4.5 en la escala Richter. O sea, que no estamos hablando de que se haya caído una roca, que eso se mueve y se mueve mucho, y es una cosa muy peligrosa que ya ha ocurrido en otros sitios similares. Al final, este tema del pantano, estamos hablando de un desastre ecológico y humano importante que dio lugar. Esto ya se veía venir, lo que iba a pasar, y dio lugar en 1985 a que se fundase la coordinadora de Itoiz. Esta coordinadora, en el año 85, pues se involucraron una amalgama de colectivos sociales y políticos, ecologistas, en la izquierda abertzale, vecinales de todo tipo, que se oponían a la construcción del pantano. Además hubo cierta herencia también de la lucha ecopacifista, ecologista y tal, contra la central de Lemóniz, que había sido pocos años antes y era, bueno, bastante cercana en el tiempo y en el espacio. Así que se inició una lucha política que acabó incluso en la Audiencia Nacional, estuvieron aquí, en la que la propia Diputación Foral de Navarra pues se tachaba sus resoluciones ambientales, declarando zonas protegidas que luego no lo eran, y bueno, hacían todo tipo de cosas. En marzo del 96 hubo una sentencia que ordenó la suspensión de las obras y la prohibición del llenado del embalse. O sea, hubo un momento, el futuro no está escrito, que esto se pudo cambiar, ¿no?, y se paralizó el embalse, bueno, por lo menos administrativamente, porque las obras continuaron. Y ante estos incumplimientos de las resoluciones judiciales, la cosa se puso tensa, se calentó bastante, y un mes más tarde de esa resolución judicial que ordenaba la paralización de las obras, el 6 de abril de 1996, tuvo lugar una de las acciones más espectaculares en temática de lucha ambiental que se ha visto en décadas en el Estado español y me atrevería a decir que a nivel europeo. Un grupo de 8 activistas se subieron por la noche a las obras del pantano, retuvieron durante unos minutos a los guardas de seguridad, durante 4 minutos, retuvieron a los guardas de seguridad y con unas motosierras de estas radiales cortaron los cables de la maquinaria que subía el hormigón para la construcción del pantano. En 4 minutos arruinaron la obra, pero de forma salvaje, ¿no? Las imágenes eran tremendas, ¿no?, de cortando aquello y los cables ahí chisporroteando, cayendo para abajo. Esto supuso la paralización de las obras durante varios meses y un coste directo solamente por la acción de más de 9 millones de euros. Y a esto yo recuerdo la virulenta reacción de la prensa de la época. Esto lo vivimos, quienes estamos aquí, por lo menos lo vivimos que teníamos 20 años por entonces, una cosa así. Sí. Y yo recuerdo artículos del País, El País, estamos hablando del periódico progresista que existía en España por entonces, artículos con los trabajadores del pantano, de la construcción, se manifiestan en defensa de sus puestos de trabajo. O sea, estábamos hablando de sentencias incumplidas de la Audiencia de Navarra, se las pasaban por el forro y seguían construyendo. Y claro, y ellos nos decían, no, es que esto tiene que seguir adelante porque si no vamos a perder puestos de trabajo. Mira, se están manifestando. Yes. Claro, pero eso es lo de siempre. Pan sí. para hoy, hambre para mañana. Sí, sí, sí. Que al final, luego, las consecuencias pueden ser lo que ha contado Juan Carlos de los mini terremotos, que me parece terrible, y lo que ha contado de Italia, que pueda suceder. Sí. Las vidas humanas dan igual. Ya no te hablo de un ecosistema, sino de las vidas humanas, que se la suda. Sí. No, pero además, desde la coordinadora se les contestó diciendo que esas mismas personas sean contratadas para desmantelar todo claro. esto que ha sido parado y declarado ilegal por una orden judicial. Exactamente. Y buscar un futuro para Exacto. la zona, que era lo que quería la gente, ¿no? Claro, esta acción no salió gratis. Esta gente liberó luego a los seguratas, ¿no? Que habían retenido allí y se entregaron. Los ocho se entregaron a las autoridades. Una acción directa, no violenta contra las personas. Sí que es verdad que hubo una retención, pero bueno, no fue nada dañino, ni se agredió a nadie, ni nadie salió herido de aquello. Pero con unas consecuencias materiales importantísimas. Esta gente fueron juzgados y fueron sentenciados a varios años de cárcel y a pagar multas millonarias de millones de euros. Algunos de ellos les condenaron a 4 millones de euros. A partir de aquella sentencia, bueno, quiero decir, ellos se les sentenciaron, pero no ingresaron en prisión porque se dieron a la mayor parte de ellos, pasaron a la clandestinidad y algunos de ellos al exilio. Estuvieron algunos de ellos, de hecho, por toda Europa, contando un poco qué era lo que habían hecho y por qué lo habían hecho. Y la mayor parte de ellos no llegaron a entrar en prisión. Sí que hubo un castigo ejemplarizante y de escarmiento a alguna de la oposición, ¿no? Por ejemplo, Iñaki García Koch, que por cierto falleció en el año 2017, y también Ibai Ederra, han cumplido más de 3 años de cárcel. Y Julio Villanueva estuvo más de 3 meses, y en general todos ellos estuvieron más de 8 años viviendo en el exilio o en la clandestinidad, ¿no? Y también los otros que no hemos mencionado, pues también estuvieron fuera. Con lo que esto además conlleva, ¿no? De aislamiento, de la tensión psicológica y no poder llevar una vida normal, familiar, etcétera. En el año 2007 prescriben las condenas y Julio Villanueva, que era el único que en ese momento estaba encarcelado, salió libre. Y los activistas que estaban en la clandestinidad pudieron volver, salieron otra vez a la luz con relativa normalidad después del aislamiento que habían sufrido y todo lo que habían arrastrado durante casi 10 años. Esto es curioso porque además la condena iba a prescribir a los 10 años. Pero hubo un cambio de la legislación que de tal manera que prescribiría a los 5 años. Estos se acogieron a esa modificación por ser la más beneficiosa para los condenados, pero las audiencias de turno dilataron todo lo que pudieron esa respuesta para que al final prácticamente se pasasen los 10 años que tenían que pasar, ¿no? Hubo una especie de castigo aquí, una mala práctica judicial para de ejercer este castigo ejemplarizante contra esta gente y que no se pudieran acoger a una prescripción más rápida de los delitos a los que les habían condenado. Bueno, el caso es que cuando prescribió todo, ellos dieron una serie de comunicados en la que ellos además lo decían claramente, no nos arrepentimos en ningún momento de lo que hicimos y es más, lo volveríamos a hacer, seguimos luchando con todas nuestras fuerzas hasta conseguir el más que necesario vaciado del pantano de Itoiz. Y decían, no nos han escarmentado, que era lo que parece que perseguían estas sentencias ejemplarizantes, sino que además nos hemos fortalecido gracias en parte a todo el apoyo que numerosas personas y colectivos nos han mostrado a lo largo de los años. Un comunicado, ¿no?, en el que agradecían todo ese apoyo que habían recibido también en la clandestinidad, ¿no?, las financiaciones que había. Bueno, me acuerdo que las campañas eran tremendas. No solamente el corte de cables, no sé si os acordáis, también se subieron al monumento esto de los fueros de Navarra en Pamplona y estuvieron ahí subidos un montón de tiempo, bueno, hubo una acampada, bueno, la verdad es que hubo un montón de acciones. Que sería difícil resumir todo lo que se hizo. Vamos a ir un poco al final. ¿Cómo acabó la historia del pantano? Al final se terminó, su construcción se terminó, se saltaron todas las leyes que se tuvieran que saltar, condenaron a todo el mundo que tuvieran que condenar, tacharon toda la zona cepa y todas las reservas naturales que hubiera que tachar y convencieron en Europa a quien hubiera que convencer y se inundaron los 8 pueblos que estaba previsto inundar. Sí, lo que yo recuerdo de la época, no he vuelto a indagar desde entonces, recuerdo que las sentencias decían que creo que era un 12,5% de capacidad, el máximo permitido para llenarlo. Sí, al final lo han llenado. Hasta arriba estuvieron 4 años, desde el 2004, justamente cuando prescribía, fíjate qué casualidad, ¿eh? Cuando prescribía el delito de los 8 encausados por el cable, justamente, prácticamente, mesa arriba, mesa abajo, se terminaba de llenar el pantano al 95%, que es la capacidad máxima legal. El 5% lo dejan para circunstancias extraordinarias. Fíjate, además, es un sitio donde agua hay, eso no lo vamos a poner en duda, siempre está al 95%, y de hecho lo van vaciando para llenar otro embalse, cuyo nombre no recuerdo, que está un poquito más abajo, y luego lo vuelven a mantener al 95%. Realmente han construido 2 envases por el precio de uno, y lo que han construido es un canal de la cuenca hidrográfica del Ebro que lleva todo este agua hacia la zona más sur oeste de Navarra, prácticamente cruza de parte a parte a Navarra y lleva el agua a la zona de Estella, Lizarra, ¿no? Que es una zona un poco más de cultivos, una zona más seca. Estamos hablando del pantano más grande de Navarra. Y bueno, pues eso, se construyó, se mantiene lleno, la gente de Aoiz, el pueblo que está justo debajo, pues están ahí, que viendo que aquello se mueve y sintiendo de vez en cuando algún que otro terremoto, ahora menos que antes, hace 10 años eran más frecuentes que ahora, y como decimos, alguno de magnitud 4.5 en la escala Richter, esto ya es algo significativo, la Tierra se mueve, y bueno, pues ellos siguen con menos intensidad que entonces, pero siguen sin haber asumido esto como su futuro para su zona. Se podrían hablar un montón de cosas. La verdad es que hay un montón de aristas en esta historia, pero me apetece contar una especialmente antes de terminar. Vamos a hablar de María José Beaumont Aristu. Esta mujer fue ella, junto a su hermano José Luis Beaumont Aristu y otra mujer, fueron los encargados de fundar la coordinadora de Itoiz en el año 85 y de que tuviera eco en los medios de comunicación. Esta coordinadora tenía un claro objetivo, que era impedir la construcción de una presa en Itoiz, y la reivindicación que había nada más compartido con la izquierda de Berchale y que fue una de sus banderas en Navarra y que había implicado, como decíamos, a montones de colectivos. María José Beaumont Aristu, en el año 85. ¿Qué se quiere la suerte y el futuro? Como decimos, como no está escrito, pues luego resulta que las cosas dan muchas vueltas. Que en el año 2015, estamos ya cambiando de registro temporal, hay un fuerte cambio político en Navarra. Hasta ese momento, UPN, la versión navarra del PP, llevaban 15 años en el poder, en la Diputación Foral de Navarra, y tras esas elecciones regionales del 2015, que hubo muchas diputaciones del cambio, ¿no?, que se llamaban, y ayuntamientos del cambio, que no sé qué cambio, pero se llamaban así, se formó ese cuatripartito en Navarra, ni uno, ni dos, ni tres. Ahí eran 4 partidos los que hacían ese pacto izquierda, de izquierdas, incluso de mundo más relacionado con el nacionalismo berchale y tal. Izquierda Esquerra, que era la versión Izquierda Unida de Navarra, Podemos, Bildu y Geroa Abay. Y eso fue lo que hizo presidenta a Usue Barcos, si os acordáis. Y en ese momento, ahí se pueden contar un montón de cosas. Pero esta señora, María José Beaumont Aristu, de la que hablábamos antes como fundadora de la coordinadora de Itoiz, es nombrada en el 2015 consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra. Doña María José Beaumont Aristu. Ella, que había estado tan implicada en la ducha de Itoiz, de repente se ve con un cargo en el que puede decidir sobre el pantano de Itoiz una vez que está construido. Y como responsable política con competencias en el pantano de Itoiz entre el 2015 y 2019, ¿qué creéis que hizo esta señora sobre el pantano de Itoiz? ¿Qué esperaban todos los movimientos lo sociales? Cerró. Que el cambio, no dijo absolutamente nada. No jodas. Ni pío, no pasa nada, ni Itoiz no ha pasado nada, porque tengo un cargo político. Así que, bueno, pues nos apetecía contar, ya digo, se pueden contar 200 millones de cosas sobre Itoiz, pero esta nos apetecía contarla especialmente. Vamos a escuchar una cancioncilla para ilustrar esto. Ha sido fácil encontrar canciones porque en aquel momento las necesidades de financiación eran enormes para la gente que estaba en el exilio y todos los procesos judiciales que hubo, y se sacaron un montón de recopilatorios, hubo festivales, todo el mundo cantaba canciones de Itoiz, incluso, no sé si os acordáis, Socios Alcohólica también tenía su canción. Escapa Rápido con el sampler también de los guardias diciendo ¡Están cortando los cables! Sí, pero hemos querido hacer justicia y probablemente uno de los grupos que más cerca vivieron esto fueron Flitter, ¿no?, que eran los que estaban cortando el bacalao allí, uno de los grupos de Estella Lizarra, de allí de Navarra, que bueno, pues daban mucha cera allí a mediados finales de los 90, Y ellos habían publicado su primer disco con Gore, con la discográfica navarra precisamente, y luego algunos sacaron algunos discos más con la discográfica Milagritos de Sociedad Alcohólica, si os acordáis. En el año 96, a mí me encantaba este grupo, me ha encantado siempre, publicaron su trabajo Ciudadano Masoquista y traía un tema que se llamaba Sueño Sabotaje, en el que directa y abiertamente se pedía la paralización de las obras de Itoiz. Y bueno, él decía, ¿no? Soñau, como decían ellos ahí con su acento, soñau, con un corte de cables. Y bueno, pues eso, vamos a dedicársela también a este activista fallecido, Iñaki García Koch, uno de los ocho de Itoiz. Y bueno, y también, porque no, a sus otros siete compañeros activistas de aquella noche de abril de 1996. El futuro no está escrito, cambió, no cambió, para unas personas más, menos, pero el pantano sigue ahí. Y ese es el futuro que les han dejado a la gente de Aoiz y los pueblos de aguas abajo. Flitter, sueño, sabotaje. Venga, vale, vamos a romperlo todo. Venga. Discazo, Ciudadano Masoquista, 1996, de Flitter. Si no lo habéis escuchado, pues no sé qué estáis haciendo en la vida. Está en el Spotify, lo encontré el otro día, que me he hecho ahora yo del rollo ese. ¿Estás metido en la secta, Spotty? Sí, me resulta más cómodo. Que, no, pero en el futuro no está escrito. Que te lo hubiese dicho hace unos años. Pero en el free. En el free Spotty. En el free Spotty. No pasarás a la versión de pago, no, en breve, seguro. Espero que no, espero que no. Bueno, el que no sabemos si algún día se va a pasar a versiones de pago o de free o en qué anda, es una persona que queríamos tener hoy aquí en el estudio y no hemos podido porque la vida es muy, muy perra y el futuro es impredecible. Así que también vamos a tener ahí por teléfono a nuestro compadre David Álvarez, con el que vamos a hablar de futuros no escritos. David, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Fran. Os he oído por ahí. No sé si estáis todos, todas. Hola, sí, soy María. ¿Qué tal? Ah, hola, María. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Bienvenido. Y bueno, ya estábamos comentando antes que estamos contando hoy estas historias de el futuro no está escrito, nos hacemos nuestro futuro o nos lo hacen. Así que adelante, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy? Pues nada, como Juan Carlos me comentó el otro día, un poco el tema que estabais tratando hoy en el programa, a mí se me ocurrió pues una de las experiencias más, no sé, más curiosas que tuve. Hace unos años, precisamente relacionadas con la música. Bueno, experiencia curiosa, vamos, un movimiento que me llamó mucho la atención, que fue a través de Zebda, del famoso grupo de Sanocenki, a principios de los 2000, más o menos, yo iba con cierta regularidad a Toulouse y claro, pues estaba todo flipado con toda la escena que había allí. Yo era muy fan ya en ese momento de Zebda, de muchos de los grupos que había por ahí, Spook and the White, 100% Collect y todos estos grupos. Además, molaba porque Montpellier, ¿he dicho Montpellier? Sí. Toulouse, perdón. Pues en Toulouse había como, es una ciudad universitaria y claro, había como mucho movimiento, mucha vidilla. Y molaba un montón porque salías por ahí a los garitos y te encontrabas pues eso, al cantante de Spook and the White o gente así. Estás moviendo hilos en mi memoria. ¿El? Que estás moviendo hilos en mi memoria porque Zebda sí, pero Spook and the White. Ya te pasaré el disco. Salían en un recopilatorio de estos de los que salían por Grida lo Forte y todos estos sellos de aquel momento. A mí me gustaban mucho. Y eran grupos muy molones. Sí. Mucho ritmo, tío. Sí, y la verdad es que bueno, pues eso, yo iba mucho por ahí, me interesaba todo este mundillo. Y en 2002, creo recordar que fue, es cuando son las famosas elecciones en Francia, las elecciones presidenciales, que básicamente pues el enfrentamiento estaba como entre Lionel Jospin y Chirac, ¿no? Se suponía que en la primera vuelta pues iban a salir los dos y en la segunda vuelta se decidiría, ¿no? Sí, pero, era como el PSOE-PP, ¿no? Para traducirlo aquí eran el PSOE-PP. Efectivamente. El socialdemócrata y el liberal. Claro, por eso quería traer el tema a colación, ¿no? Porque creo que hay ciertos paralelismos, ¿no? Que aquí no llegan 20 años después, pero sí. Bueno. Y de repente, pues eso, de repente en la primera vuelta se cuela alguien inesperado, que es Jean-Marie Le Pen, el Frente Nacional, y claro, todo el mundo flipando. Además fue con un margen muy, muy, muy corto, ¿no? Con respecto a Jospin. Pero claro, se quedaron ahí los dos, o sea, la segunda vuelta tenía que ser entre Chirac y Le Pen. Y entonces, claro, dentro de la izquierda y dentro de los movimientos progresistas y Zebda, que estaban además muy, muy, muy vinculados a los movimientos sociales de ahí de Toulouse, pues claro, generaba un conflicto, ¿no? Zebda, además, que hay que recordar, ¿no? Que en el, creo que es en el segundo disco, el de Fui a Eludé, ellos tenían una canción que se llama así, Le Bruit de l'Ode, en la que hablaban pues precisamente de una entrevista, creo que fue con Chirac, en la que hablaba sobre las personas migrantes y de cómo al trabajador francés le provocaba un problema convivir con estas personas, sobre todo por el ruido y el olor, ¿no? que desprendían. Entonces Zebda utilizó esa entrevista para esta canción, ¿no? Y en una de las versiones de la canción además introducen estas palabras, ¿no? de este señor. Entonces, claro, imaginemos lo que suponía en aquel momento decir, ostras, no queremos a este racista, pero el otro es peor todavía. Y se organizó, pues claro, todo esto, toda esta gente se metió, digamos, en los movimientos que hubo en abril, ¿no? Hubo un montón de manifestaciones por toda Francia. Y justo yo iba esa semana a Toulouse, y justo en la ciudad pues se organizaba la macro manifestación, que terminaba con fin de fiesta con el concierto de Zebra, ¿no? Pidiendo, pues eso, pidiendo el voto en la segunda vuelta para Chirac. Es que, ¿no? Que... madre mía. Bueno, esto para quienes no lo sepáis, por cierto, en Francia el presidente, es la primera vuelta se elige el parlamento, ¿no? Claro. Y en la segunda vuelta, entre los dos partidos que han quedado primeros, es cuando se elige el presidente. Por eso estaban ahí Chirac y Le Pen. Claro, y eran claro, esos claro. dos y nadie más, porque eran los dos que habían quedado primeros. No, de ahí no quedaba otra. Claro. De ahí el problema, sí. Al final, claro, salió Chirac por 80% sí. de... más de un 80%, creo que fue, de los votos. Pero claro, me llama... No sé, quería traer esta historia un poco a colación por el conflicto, ¿no? que te genera, pues, decir, ostras, pues a veces el... No sé, el planteamiento del voto útil también, ¿no? Sí. Muchas veces que también aquí en este país pues nos lo hemos tenido que plantear más de una vez. Sí, es de, tengo que votar a un racista de mierda para que no salga elegido presidente un fascista. Básicamente. Claro. Qué chungo tener que elegir sí. Ya ves. Y la verdad es que, bueno, pues a mí me alucinó, la verdad, porque no, o sea, claro, yo había ido a manifestaciones en España, pero no, y me alucinó la potencia en Francia, la verdad, de la gente, mucha gente, pues eso, claro, lo típico. Además era el momento en el que sonaba Tom Bajo la Chemise, ¿no? La canción de Cerda, que fue número uno en Francia, o sea, es que era un grupo mainstream que se estaba mojando ahí en este asunto bastante. Uy. Tenemos niños aquí en el estudio. Sí. ¿Qué tal? Pues si te parece, David, claro, hubiéramos estado muy tentados de poner la canción de Le Bruit et le Deux. Lo he pensado después, es verdad. Claro, pero también te agradecemos que nos hayas sugerido otra, porque esa canción ya la utilizamos, incluso puso nombre a un programa canino hace algunos meses o algunos años, en el que hablábamos mucho de las luchas sociales en Francia. Así que claro. Mejor nos quedamos escuchando este Tom Bajo la Chemise, que lo petaba entonces. Y lo sigue petando ahora, que esto es un temazo, David, tío. Pues sí, yo, es la típica canción que te pones para cuando estás de bajona, para que te dé un subidón y te quieras quitar la camiseta y encontrarte con tus colegas en el barrio. Sí, ya te decía yo el otro día por privado, en mi casa está un día así uno también, suena, ¿eh? Que, David, oye, muchas gracias por esta historia y ya buscamos otra historia, otra excusa para vernos, tío. Sí, a vosotros también, la verdad es que, o sea, ya es lo que te comenté el otro día, que ahora mismo estoy en un momento un poco complicado, pero es que, jope, es que el día de los Clash, claro, que me digáis que de intervenir en el día de los Clash, pues aunque sea por teléfono, hay que estar ahí. Ay, ¿cómo sabemos? Pues nada, David, que vaya bien esa historia que te traes entre manos y nos buscamos otra, tío. Un abrazo, tronco. Un abrazo. Venga, abrazo. Chao. Ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, un homo la famille, tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, ceux qui voulaient pas payer l'entrée 30 balles, on t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Non, je crois que ça va pas être possible, pas être possible par les escaliers. Alors là, vous dégagez par là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des bravos, des faces rondes comme des quilles, des têtes rouges, en un mot la famille. Sont là. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce fauché les têtes abîmées et les faces de pioche autant que les minées. On mit le feu en sautant à l'envers, la tête en bas c'était pas des paroles en l'air. Cómo mola, Zebda. Y cómo mola la historia también que nos ha contado David, cómo no. Seguimos en este programa 259, que os recordamos que estamos dedicando a esta adhesión que hemos hecho en Barrio Canino por tercer año consecutivo al International Class Day, el Día Internacional de los Class, que convoca la emisora de Seattle. Juanfran lo dice muy bien, ¿no? Pues lo dice en inglés, pero yo lo voy a decir en castellano. KEXP, seguramente es de otra manera el Seattle, pero qué coño. Seguro que mucha gente te entiende mejor, ¿eh? Sí, sí, sí, seguro. Claro, seguro. Luego para los buscadores no vale esa pronunciación tan buena. Mejor está. KEXP de Seattle convocan este Día Internacional de los Class, el International Class Day. Y nosotros hoy estamos haciendo esta contribución a este día, que es el 7 de febrero. Y que lo hemos hecho con un monográfico de historias en torno a la idea de el futuro no está escrito, ¿no? Era una idea que habló mucho de ella Joe Strummer, suficiente como para que aquel documental que en el año 2007, decíamos antes, se hizo sobre la vida de Joe Strummer, se tituló así, ¿no? El futuro no está escrito, The Future is Unwritten. Y habíamos recuperado hoy 8 historias relacionadas con futuros que de repente pues se alteraban, para bien o para mal. Hemos querido enfocar algunas cosas más hacia lo positivo, pero también hay futuros, María, que en un momento dado pasa una cosa y se jode, pero se jode el futuro, pero además el futuro en el sentido más amplio de la palabra, para generaciones y generaciones, sí. y toda la puta vida. Sí. Cuéntanos, María. Pues el 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 grados en la escala de Richter sacudió la isla de Japón. Y además provocó un tsunami en la costa noroeste, un tsunami que es una ola gigante. Esto desencadenó que varios de los reactores de la central nuclear de Fukushima, ya os habéis dado cuenta que voy a hablar del accidente de la central nuclear de Fukushima, se quedaron sin suministro eléctrico, lo que provocó que 3 reactores se quedaran sin electricidad. Y a raíz de eso hubo 3 fusiones nucleares en los reactores, con su correspondiente explosión, con la consecuente liberación de radiación a la atmósfera y en este caso también al mar, ya que la central estaba a la orilla de este. Seguramente a muchas os vendrá a la cabeza el accidente de Chernóbil, que es como, ¿cómo es posible que haya vuelto a suceder esto que se suponía que no iba a volver a pasar? Ahí está, sí. Pues el accidente de Fukushima volvió a cambiar el futuro, a pesar de el accidente de Chernóbil. La contaminación de nuevo se extiende por todo el planeta. No solamente que indudablemente a los que más afecta es a la gente que vive en la isla de Japón, a la gente más cercana a la central, pero la contaminación se extiende por todo el planeta a través del mar y a través del aire. Sí, se ha detectado contaminación además en la costa de Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de la costa de Estados Unidos, o sea, ha cruzado todo el Atlántico y ha llegado hasta allí. Y luego todo lo que no sabremos, quiero decir, yo creo que el gobierno japonés con esto, o sea, vetó mucha información, y yo creo que cuando llegó la contaminación a la costa de Estados Unidos ya no pudieron esconderla más. Entonces se dijo que había llegado, que había llegado a otras partes, pero bueno, que es un poco como el día de la marmota de lo que pasó en Chernóbil. En Chernóbil tampoco, es verdad, tampoco había pasado nada, pero según llegaba la contaminación a otras zonas del planeta y daban la alarma, pues ya tuvieron que decir, ah, pues sí, es que hemos tenido un accidente súper grave y es posible que la contaminación se extienda más allá del radio que nosotros hemos dicho que se iba a extender, ¿no? Pues esta central nuclear comenzó a construirse en 1967 y empezó a funcionar el 26 de marzo de 1971 y el último reactor puesto en marcha fue el 24 de octubre de 1979, o sea que era una central nuclear bastante, bastante vieja. Entonces ya se había puesto emplazamiento que un tsunami podría acabar con ella y que el muro de contención era solo de 8 metros y además tenía fisuras, con lo cual tenía todas las papeletas para que si había un accidente pues iba a ser un desastre absoluto. Pues bien, como os decía al principio, sucedió el accidente. Tres reactores explotaron y en las horas siguientes al accidente y días después, el gobierno, lógicamente, no le dio la importancia que tenía, al menos ante la opinión pública, minimizando las zonas de evacuación de la población y haciendo la vista gorda a la contaminación de las aguas, que ha sido brutal. Yo creo que toda la pesca ahí en Japón está contaminada. Esa gente está comiendo peces radiactivos. Bueno, lo que hablaba con Juanfran antes, ¿no? La radiación llegó a la costa de California, Estados Unidos, y estos dieron la alarma y Japón tuvo que ponerse las pilas y dejar de esconder información. De hecho, la zona de exclusión, no lo sé, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero si dijeron que 3 kilómetros, luego tuvieron que ampliar a 8, luego a 16, luego a 24, y un montón de gente que se tuvo que ir de sus casas y que probablemente no va a volver, como pasó en Chernóbil, ¿no? Sí, y la central, además, se supone que estaba construida para resistir. De hecho, realmente resistió muy bien para lo que le cayó, pero no estaba para terremotos de esta magnitud, claro, porque nunca se habían provocado. Claro. Un terremoto de esta magnitud, y eso no lo habían tenido en cuenta. Claro, pero también aquí yo me planteo qué vida útil tiene una central nuclear con lo que hay dentro de esa central nuclear. Quiero decir que no se están haciendo chorizos, que un accidente supone que salga una cantidad de contaminación de la cual no sé, vamos a estar pringadas durante siglos y siglos y siglos y siglos y nunca se tiene en cuenta. Aquí pasó, creo que también con Garoña, ¿no? Que era una central viejísima y no querían deshacerse de ella, no querían cerrarla, ¿no? Entonces, es probable que en Japón no se podían imaginar que iba a haber un terremoto de 9 grados, que es verdad que es la hostia, ¿no? Pero una central que se ha empezado, o sea, que se inauguró en 1979, que ha llovido desde entonces, que siga abierta y que no hayan hecho otra en mejores condiciones, pues bueno, deja mucho que desear, ¿no? Bueno, pues todo esto, creo que de todos los accidentes, o sea, bueno, estos dos accidentes más graves que ha habido, tanto el de Fukushima como el de Chernóbil, no nos han contado ni la mitad de la mitad de la mitad de las consecuencias que esto supone, no solo para los seres humanos, sino para los animales y para el planeta en general, ¿no? Que dos accidentes de esta magnitud hayan sucedido, en verdad, en un tiempo relativamente muy cercano, ¿no? Yo creo que con Chernóbil nadie se imaginaba que podía pasar, el futuro este que no está escrito, pero con Fukushima era como impensable que otro accidente de esta magnitud volviera a suceder, y sin embargo ha sucedido. No sé si nuestra generación veremos las consecuencias de esto, probablemente las que vengan detrás sí verán las consecuencias de esto. Sí, por otro lado, el cambio climático no nos manda a tomar por culo relativamente pronto, ¿no? O sea, vas con el tema de los residuos en el nuclear, es una de esas cosas que es de... Es como el cambio climático, es de este marrón para vosotros. Sí, sí, sí, nosotros hacemos esto, hacemos estos depósitos, los residuos duran 10.000 años, yo qué sé. Ya veréis lo que hacéis para contener esto cuando os toque contenerlo. O sea, dicen 10.000 años, pero en verdad yo creo que eso es infinito. No saben... yo creo que eso nunca deja de generar radiación y energía, ¿no? De hecho, en Alemania tienen... O sea, llevaron los bidones debajo de la tierra. Los bidones se han ido corroyendo, se ha ido filtrando la contaminación a través de la montaña, a través de las aguas, y hay gente que está bebiendo agua contaminada. Y ya no te digo en el mar, ¿no? Todos esos bidones que tiraban en los años 60, los años 70, ahí en medio del mar, que parecía que no... No sé, el mar es el basurero del mundo. Y parecía que no iba a pasar nada, ¿no? Y todo eso se corroe y toda esa contaminación termina saliendo al mar, ¿no? Y la gente se come los peces. Bueno, en fin, la pescadilla que se muerde la cola. Siento amargaros el fin de semana de esta forma. Bueno, pues para ilustrar un poquito la historia esta que os he contado, que es muy mal rollera, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de estas cosas jodidas, ¿no? Pues no podemos vivir en los mundos de Yuppie porque no es real. Bueno, pues la canción elegida es una canción de Banda Hachís que se llama El futuro que nos viene. Ya la banda, esta canción creo que era del 99, y ya la banda en esta canción, como vais a escuchar ahora, hablaba de corrupción, racismo, fascismo, y todos cumplidos en este presente de hoy. Bueno, el disco este, o sea, la canción esta pertenece al disco Intereses Creados, lo que decía, del 99, de 1999, y bueno, pues no voy a aportar mucho de la canción, porque cuando la escuchéis, ella lo dice todo, y bueno, es verdad que a lo mejor se os encoge un poquito el corazón y las vísperas al escucharla, como me pasó a mí cuando la escuché la primera vez, porque es durilla. Pero venga, Banda Hachís, ¿qué futuro esperas? Quisiera que no fuera tan oscuro el futuro que nos viene. Quisiera Qué canción más bonita, María. Sí. A mí me gusta. Bonita y dura. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por estas historias de futuros no escritos. Os habíamos dicho al principio del programa que habíamos contado con 5 colegas, ¿por qué no? Vamos a decirlo, que nos contasen estas historias, ¿no? Que también nos gusta un poco recuperar ahí estas voces de gente que nos hemos ido encontrando por la vida y que sabemos que tienen cosas que contarnos de vez en cuando. Y uno de los que teníamos muchas ganas de hablar, porque no le vemos diariamente y siempre está lejos, pero nos escuchamos por estas cosas de las radios, pues es nuestro querido profesor Arcadio, de La Linterna de Diógenes, programa de radio que si no escucháis, recomendamos. Así que yo creo que está por aquí. Oye, Arcadio, ¿estás por ahí, tronco? Por aquí estoy, muy buenas, compas. Joder, qué gusto escuchar una voz tan ilustre como la tuya en Barrio Canino, tío. Y bueno, y a mí me da gusto participar en Barrio Canino. No olvidéis que La Linterna de Diógenes ya por nombre tiene mucho que ver con los perros, ¿no? Sí, sí, sí. Diógenes sí. Era de la escuela del perro. Es verdad, tío. O sea, tú podrías ser nuestro invitado canino del día. Podría serlo. Y seguro que se busca alguna canción. Seguro. Que, Arcadio, a todos los que os hemos contactado para este programa os hemos pedido más o menos lo mismo. Pero cada uno lo habéis interpretado a vuestra manera a la vez. Y luego vamos a tener un claro ejemplo de gente que se ha ido por la tangente. Arcadio, historias relacionadas con futuros no escritos o que han supuesto cambios importantes para el futuro de las personas. Ya el presente, en muchos casos. Cuéntanos, tío. Bueno, pues para empezar, ¿os acordáis del INEM, del Instituto Nacional de Empleo? Bueno, ahora el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, ¿no? Sí, bueno, aquí por tierras vascas se llama Lambide, ¿no? Supongo que nos suena a todos, ¿no? Fíjate si nos suena, pues, que hay un canino secreto que trabaja para ellos. Mira, perfecto. Pues más allá de lo bien o mal que funcione, ¿no? Que todos sabemos también cómo va eso, en buena medida es una red de locales interconectados donde acuden trabajadores en busca de empleo, ¿no? Hasta ahí lo básico, bueno, también las empresas mandan sus demandas de mano de obra. Y al mismo tiempo también hay cursillos formativos, se gestionan coberturas sociales por desempleo y, bueno, sobre todo, no sé si principalmente, pero sobre todo también hace... Es una gran red estadística, ¿no? De datos de empresas, de contratos, de contrataciones. Vale, ¿esto qué interés tiene? Pues bueno, si vamos 100 años atrás, bueno, 120 años atrás, a la Francia de finales del siglo XIX, los años 90 del siglo XIX, ¿no? Para que nos situemos un poco a la época de los Rabassol, los Bailán, los atentados al Parlamento, dinamita, bombas, una ola reaccionaria también en el gobierno francés, ¿no? Represión, activación de leyes que perseguían el movimiento obrero, pero que al mismo tiempo, como suele ser habitual en los estados, pues bueno, en su papel de contener la agitación social y, bueno, y garantizar un poco los negocios, en estos tiempos de conflictividad muchas, casi siempre utilizan la represión, pero al mismo tiempo siempre intenta abrir alguna ventana, ¿no?, para que la olla de presión no estalle. Y es en estos principios de la década de los 90 del siglo XIX en Francia, donde el Consejo Municipal de Francia se les ocurre abrir un local, como una especie de experiencia piloto, donde pues recabar información de los contratos, las demandas de mano de obra y, bueno, donde los propios trabajadores se apuntarían, ¿no? Las bolsas de trabajo, se llamó así y hoy en día es un nombre que es bastante significativo. Y bueno, pues esto que podía parecerse a lo que es por ejemplo, en el caso español el INEM, el SEPE y demás. En este caso, pues era una versión low cost, ¿no? De lo que hoy sería ese INEM o el SEPE, porque lo que hacen en ese momento las instituciones francesas es dejar a los trabajadores que lo gestionen, ¿no? Así es, les sale más barato y en buena medida matan dos pájaros de un tiro. Los obreros están entretenidos y tienen un espacio donde juntarse y al mismo tiempo la patronal también contaría con una bolsa de trabajadores de la que tirar cuando le hiciera falta. Vale, hasta aquí un poco el futuro podría ser predecible. Claro, una clave fue que cedieron la gestión a los trabajadores y empezó a estar gestionado por los propios trabajadores. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué nos esperaban las autoridades? Pues que este primer local, luego los que se fueron creando posteriormente, se convirtió de primeras en un espacio de sociabilidad de los trabajadores. Eso sí podría ser previsible. Lo primero que empezaron a hacer es implementar cajas de resistencia, pues para enfermedades, desempleo y demás. Bueno, las típicas sociedades de socorros mutuos de los antiguos oficios y de las corporaciones artesanales medievales, ¿no? Que ya estaban, bueno, en desuso o en declive, pues un poco lo reactivan. Por otro lado, también empiezan a aplicar formación técnica, laboral, y hasta aquí, pues bueno, pues todo un poco dentro de los las instancias oficiales, pues podrían decir qué bien, ¿no? Lo que uh-huh. incluso lo que hoy se diría, en plan, mira, desde el entorno privado, ellos mismos se pagan sus el desempleo, si hay enfermedades, incluso se forman técnicamente para el trabajo, pues genial, está genial. Claro, la cuestión es que estas bolsas de trabajo empiezan a multiplicarse por Francia, por iniciativa de los propios obreros de los diferentes territorios, que crea una federación de bolsas de trabajo, y los diferentes sindicatos de oficios, y esta es una de las claves, se van incorporando, se van introduciendo en las bolsas de empleo. Empiezan a desarrollar una prensa propia, y claro, con todos estos también datos estadísticos, información de contratos, pues, obviamente funciona como espacio de colocación, pero al revés de lo que se esperaba en las instancias oficiales, no sirve tanto a la patronal como a los sindicatos para imponer a sus propios trabajadores las condiciones de los contratos. Y bueno, esto va pues creciendo, ¿no? Va increciendo, pues ahí se realizan diferentes congresos en los que se aprueba la huelga general como revolucionaria, y bueno, pues tenemos, digamos, pues ya unos ingredientes pues muy contrarios a lo que podían esperar estas instancias oficiales, es decir, un movimiento obrero bastante combativo, que no estaba muy contento con el sindicalismo más oficial, que era lo que se llamaba la Federación de Sindicatos, que era bastante más bien considerado como una especie de apéndice del Partido Obrero francés, y bueno, pues buena parte de la clase obrera pues lo consideraba que al final era no dejaba de ser como una herramienta que utilizaba el partido para ganar escaños. Entonces, digamos que de alguna forma todos estos pequeños sindicatos de oficios, esta clase obrera descontenta, toda esa gente simpatizante o militante del anarquismo, empezaron a encontrar un espacio donde converger, donde federarse y organizarse, y claro, se salió un poco el tiro por la culata a las ideas oficiales. Claro. Es decir, socorros mutuos, enseñanza e instrucción de la clase obrera, propaganda, y por último, la resistencia al capital con la organización de huelgas de inquilinos, contra el encarecimiento de los productos, bueno, todo lo que nos podemos imaginar, y hacia donde, vamos, y fue a más. En pocos años, del 91, 92 al 96, pues igual había pues alrededor de 70 bolsas de trabajo en toda Francia y más de 300.000 afiliados. Vamos, que se te estaba yendo de las manos. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, y esto, claro, si lo contextualizamos históricamente, tiene una influencia tremenda, porque estas bolsas de trabajo, como el propio, bueno, un personaje pues que es bastante destacado es Fernand Pelloutier, que bueno, describió bastante, fue uno de los líderes que se le ocurrió un poco la idea esta de convertirlo en un arma de la clase trabajadora, y que luego, bueno, escribió bastante sobre el tema, y él mismo dice un poco que lo que permitía estas bolsas de trabajo era los sindicatos poder unirse, que al principio por oficios similares, para defender un poco pues los intereses profesionales comunes, ¿no? Pero claro, si nos situamos un poco, pequeños sindicatos de oficio, de carpinteros, zapateros, cada uno un poco yendo por su cuenta, encontramos de repente como estas bolsas de trabajo en el que se empiezan a encontrar, empiezan a federarse, empiezan a crear cosas en común, y es un poco como el precedente de lo que sería el sindicalismo revolucionario. De hecho, es en el 95 cuando se crea CGT francesa, que poco después se fusiona con las bolsas de trabajo. Madre mía. Hostia, ¿eh? Sí. Qué potencia. Estamos hablando además de esos años donde el anarcosindicalismo estaba muy presente. Y en España, igual un poco después, no tan pronto, pero un poco después, la presencia de CNT era impresionante también, con cientos de miles de afiliados en todo el territorio español. Sí, de hecho, vamos, hay muchas influencias mutuas. O sea, de hecho, la posterior Carta de Amiens, que da un poco origen al sindicalismo revolucionario como forma y tal, y muchos obreros anarquistas catalanes que viajaban a Francia y volvían, digamos que es un poco historias paralelas donde se influyen mutuamente, y las bolsas de trabajo en Francia pues es un poco como el germen de, digamos, de toda esa nueva perspectiva que incluye pues eso, la solidaridad intergremial, el antipoliticismo, porque estamos hablando de organizaciones uh-huh. totalmente autónomas de partidos, lo que luego se transformó también en anarcosindicalismo en el caso español, bueno, en Italia, en Argentina, y viene un poco por ahí, lo que obviamente hay muchas más influencias, pero lo que en el caso de las bolsas de trabajo, lo que empezó a instancias oficiales como un intento de canalizar el descontento obrero y centralizar las contrataciones, pues bueno, se convirtió en este movimiento autónomo fuerte, ¿no? De alguna forma es como arrebataron el control tanto al Estado como a la patronal, pues de, pues vamos, de las contrataciones, de las condiciones de trabajo, de la formación, y empezaron a crear una cosa que sería muy básica tanto en el anarcosindicalismo español como en el sindicalismo francés y el anarcosindicalismo francés, que es el de la sociedad paralela, crear esa sociedad paralela de a nivel formativo, a nivel de prensa, y bueno, a nivel obrero, a nivel sindical, a nivel de ocio, es decir, todo eso un poco fue el germen, en buena medida fueron las bolsas de trabajo. O sea, os lanzamos un caramelito y la que montáis, unos años más tarde, madre mía. Bueno, y estás mencionando, ha salido ya la palabra control. El Estado pretende tener control de ciertas cosas, se le va de las manos y pasa al control total por parte de los obreros. Y esto se relaciona con el tema que nos habías propuesto. Exactamente, porque bueno, aunque la letra de la canción de los Clash sí, va por otros derroteros, sí. Se refiere un poco quizás pues al ámbito musical y bueno, y otras cosas, pero la esencia un poco tiene que ver un poco con para mí lo que siempre ha sido un pilar importante, que es quién tiene el control, si la patronal o la clase obrera, ¿no? Control de las instituciones estatales o los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en aquella época, pues con un capitalismo joven, aún no intrincado en los resortes de la vida humana, en aquella época buena parte de las clases populares aún eran conscientes de lo que estaba en disputa, ¿no? Y lo que estaba en disputa era principalmente el control, o sea, más allá de teórico sobre el valor, la crítica del valor y demás, ellos sabían que era el capitalismo mejor que nadie y porque aunque estaba en pleno funcionamiento aún no había desarrollado pues las máscaras de la democracia, la cultura de comunicación de masas y demás, y lo que veían era tal cual, la lucha de clases, que no consiste en poner una barricada, o sea, la barricada es el medio para disputar el control de una calle, es decir, luchar por el control, y de ahí un poco la lección de la canción. Pues muy bien, vamos a escucharla, Arcadio, tío. Muy bien. Y te mandamos un fuerte abrazo ahí a Bilbao. Venga, otro para vosotros. Venga, un abrazo. Nos vemos. Adiós, en la próxima. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Vaya final traicionero que tiene. Final abrupto. Qué temazo. Pues sí, sí, sí, sí. ¿Has visto ahí a Arcadio ahí proponiendo una canción de los Clash? Claro que sí. Es que hacen los deberes bien, hacen los deberes bien. Todos los grupos que hemos puesto son claseros, que también era poco lo que le hemos dicho a nuestros invitados e invitadas. Zebda son claramente claseros. La banda Hachís también. Yo he hecho un poco de trampas con Flitter, es que me han podido el corazón. Pero bueno, algo clasero tendrán. Bueno, pues vamos con la siguiente historia. Y volvemos a los de la ESO. Seguramente para muchas de quienes nos escucháis, lo que os vamos a hablar ahora, hablar de la mili o del servicio militar, estáis pensando, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero para muchos de nosotros fue, si nos ponemos finos, la espada de Damocles que pendió durante más tiempo del deseado sobre nuestras cabezas. Los que sabéis lo que era la mili y el servicio militar diréis, por supuesto, quienes no lo sepáis diréis, ¿qué era eso de la mili? Bueno, pues el servicio militar era una obligación en España para los varones hasta que se abolió en el 2001. En un periodo de 2 años o 1 año y poco, ya que la duración de la mili se fue reduciendo en el tiempo, donde los hombres muy españoles y muchos españoles debíamos pasar por el ejército para aprender el arte de la soldadesca. ¿En qué consiste esto? Sí, sí, dime. Que vosotros estáis en edad de haber pasado obligatoriamente por aquella mierda, sí, ¿verdad? Sí, sí, quiero sí. decir, obligatoriamente porque o te metían en el talego o te ponían a hacer gilipolleces, ¿no? Sí. No pasa, nunca te no he pasado. Nunca te he preguntado, Juanfran, ¿por qué tú no has hecho la mili, tío? ¿Cómo te Yo libraste? Me libré estudiando. Estudiando, ¿no? Porque como estaba en la universidad ibas pidiendo prórrogas de estudio. Y al final te... Sí, de hecho me enviaron, yo era objetor y me enviaron la carta de que me tenía que incorporar ya a la prestación social. Y fui a la oficina de objeción de conciencia y yo les dije, no quiero hacer esto, yo sigo estudiando. Y me dijeron, tráenos un papel que te encuentres en el suelo firmado por no sé quién y nosotros te damos otra prórroga. Y dije, vale. Así que así me libré. Tú seguro que te libraste en similares circunstancias. Claro, pero como me libré tan por los pelos y sé que me sacas algún añito, digo, uy, digo, pues ahí va a andar la cosa. Sí, yo sí, me libré sí. in extremis, sí. Con la última prórroga se acabó. Nunca habíamos hablado de este tema, la verdad. Yo también me libré. Sí, ¿no? Pues muy bien. ¿Qué teníamos que aprender en la mili? Pues eso. Disparar, obedecer, callar y besar la bandera. Todo muy enriquecedor. Y hacer amigos, ¿no? Y hacer amigos, los amigos de la mili, qué buenos eran. Es que yo creo que el que no se consuela es porque no sí, quiere. Sí, total. Muy bien, pues la oposición a esta práctica forzosa, que viene desde la dictadura franquista, básicamente, y seguramente mucho anterior, pues la resistencia se remonta a los años 60. Los primeros objetores de conciencia que se registran en España eran sobre todo testigos de Jehová, cuya religión les impedía siquiera tocar armas. Entonces ellos se negaban por motivos de conciencia, su religión no podían. Y pues esto evidentemente les enfrentaba a penas de cárcel y tal. Os podéis imaginar en los últimos años de la dictadura franquista cómo estaba el tema. En los 70 ya empiezan a formarse las primeras asociaciones ya de jóvenes que se negaban a ser reclutados y organizaban campañas de desobediencia civil no violenta. Fuera ya de estos sentimientos religiosos, ya estamos hablando de un movimiento antimilitarista consciente, el de no queremos participar en todo este engranaje militar, nos negamos a ello. De hecho, mucha de esta gente que se negaba luego hacía una especie de servicio social sustitutorio, pero voluntario, lo hacían ellos porque querían, decían, los 2 años y medio que tengo que estar en el ejército no los voy a pasar y voy a estar en mi barrio haciendo cosas para mi barrio. Pues arreglando esta carretera, haciendo este parque, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues en la vorágine de todas estas luchas de finales de los 70, que eran luchas con células autónomas que surgían aquí y allí, pues todo esto se junta en un gran movimiento que fue el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, que desde ese momento se convierte en el principal motor de la campaña por antimilitarista en España y en concreto una de sus campañas más exitosas que fue la insumisión a servicio militar. Todo esto fue un tremendo dolor de cabeza y una patata caliente que se fueron pasando de unos gobiernos a otros sin saber cómo solucionarlo. En el 80, después de las primeras negativas organizadas de jóvenes a servir en el ejército, pues el gobierno de Suárez paró los encarcelamientos. A esta gente se le ponía delante de un tribunal militar y decían deserción a la cárcel. En una prisión militar, claro, además. Sí. Pues bien, Suárez lo que hizo fue una especie de amnistía de facto para toda esta gente porque no sabían qué hacer con ellos. Eran pocos, entonces, pero ya entonces no sabían qué hacer, claro, ni cómo tratar esto. Así que entre el 80 y el 86 los insumisos se liberaron un poco de ir a la cárcel. En el 84 creo que fue el PSOE empezó a hacer el primer borrador de ley de objeción de conciencia, porque esto no estaba regulado, que sufrió diversas cosas, estuvo parado durante un tiempo, modificaciones, sí se fue de vuelta, hubo una denuncia del defensor del pueblo, acabó los juzgados, bueno, tal. En el 86 se presenta ya la primera ley de objeción de conciencia. ¿Qué decía esta ley? Pues que la gente era legítimo que alegase motivos de conciencia para no ir al ejército, pero que ese tiempo lo tenían que cubrir haciendo lo que se denominaba una prestación social sustitutoria. Uh-huh. ¿Vale? Tenías que estar un año y medio al servicio del Estado haciendo lo que te dijesen. El MOC entonces dijo que no iban a acatar esto, que no se trataba de hacer la mili en un sitio o en otro, sino que se trataba de desmilitarizar a la sociedad y que ellos lo entendían además como también una especie de militarización civil y sí, que no estaban de acuerdo y que iban a desobedecer esta ley. Además decían, esta gente lo que va a hacer es captar puestos de trabajo que deberían estar remunerados por la administración. Y de hecho, hacemos un poco de spoiler, porque las administraciones no estaban preparadas para las cifras a las que llegaría esto, que fueron unas cifras tremendas y de las que ya hablaremos más tarde. Perdón, claro, porque no es igual enfrentarse a una condena de tal ego, que es desproporcionado solo por no querer hacer la mini, que hacer un año y medio de... Sí. De servicios a la comunidad, o no sé cómo mierda lo llamaría, ¿no? Entonces, claro, se desbordó. La gente, claro, lógicamente, los tíos no querían perder, exacto, un año de su vida en el puto ejército. Así que se fue colapsando total el sistema, claro, de objeción de conciencia. Nació prácticamente colapsado. Sí, pues, estamos en el año 86. En el 89, los primeros insumisos dentro de esta nueva estrategia del MOC se niegan a presentarse a sus puestos en los cuarteles y comienzan las condenas. De nuevo, Código Penal Militar, a más de 2 años de cárcel, ¿no? La represión no bastó y el MOC y otros colectivos, como el colectivo Milicaca, por ejemplo, trabajaban conjuntamente en este tema del antimilitarismo y la no violencia, siguieron firmes y decididos con campañas que además consiguieron traspasar el gueto militante, por decirlo de alguna manera, y permearon en la sociedad, ¿no? Que es lo que decías tú, que cualquier persona, desde un niñato del PP hasta un anarcosindicalista, dice, ¿por qué voy a estar yo 2 años en el ejército? Exacto. De hecho, hay algún líder que está envuelto en la bandera de este país que tampoco ha hecho la mini. Ahí está. Ahí lo dejo. Sí. Luego a los que pedíamos prueba nos llamaban cobardes. Porque no queréis ir a mili, sois unos cobardes. Sí, sí, era de, y los insumisos son unos cobardes. Era, bueno, es una gente que está yendo a la cárcel. No, cobardes desde luego no eran. A una prisión militar, exacto, además, que esos son nidos de fascistas, sí, básicamente. O sea, que de cobardes poquito. Bueno, pues decimos que todo esto permeó en la sociedad, ¿no? Esto voy a daros ahora cifras oficiales. No son cifras del MOC, son cifras oficiales de los ministerios correspondientes. Las solicitudes de objeción de conciencia en el 92, es decir, 3 años después de que se iniciase la campaña de insumisión por parte del MOC, se presentaron 42.000 solicitudes en todo el Estado. Eso supuso un incremento del 51% respecto al año anterior. Esto, uh-huh, quiere decir que la gente se está enterando de que hay esta alternativa y la están solicitando. Los objetores, llegamos ya a mediados de los años 90, en el año 92, los objetores eran un 20% del total de los jóvenes llamados a filas. Esta es una cifra que no tuvieron en cuenta cuando presentaron esta ley. Y a eso, además, hay que sumar a los insumisos. Los insumisos, que fueron unos 300, 400 en todo el Estado español en el 89, esta primera jornada, llegaron a 10.000 en el año 94. O sea, estamos diciendo 10.000 personas que dicen, yo no voy a ir a la cárcel, o sea, yo no voy a ir a la mili, no voy a hacer la prestación, me niego a todo esto. Esta situación era insostenible para entonces el gobierno del PSOE. Se vio obligado a cambiar las penas de prisión de los insumisos, porque es que no, es que no tengo espacio para meter a 10.000 personas en la cárcel. No solo eso, sino que además con los insumisos hubo una campaña de autoinculpaciones. Esta gente decía, yo soy insumiso, y además estos cuatro amigos o amigas mías, que las mujeres también participaron en las autoinculpaciones, se presentan como corresponsables porque están de acuerdo conmigo, y ellos, entonces, según el Código Penal, habría que haberles juzgado y condenado. Pero en la práctica a esta gente no se le podía condenar, porque es decir, tenemos 10.000 más, súmale 4 o 5 más, es que tenemos 50.000 personas en todo, es que no caben, directamente no caben. Pues todo esto lo cambiaron por lo que se denominó la muerte civil. Quitaron la prisión, y esta muerte civil consistía en que los condenados no podían recibir ayudas oficiales ni votar, se veían restringidos de una serie de derechos durante 10 años. Esto puede parecer poco, pero esto es un putadón. Una barbaridad de tiempo, sí. O sea, lo de muerte civil no es... Es una metáfora real de lo que le pasaba a esta gente. Prácticamente no existían. Además, dentro del MOC también se realizaron campañas de boicot a la prestación social sustitutoria, por supuesto. Y muchas ONGs se negaron a pedir puestos de objetores, que era lo que hacía. Había gente que decía, necesito 5 objetores para tal. La Cruz Roja, por ejemplo, se valía muchísimo de objetores para no contratar gente. Algunas ONGs, pues, de estas que están, que es cuyo objetivo es más evadir impuestos que ayudar realmente a la gente, esa gente también pedía muchos objetores. Pero se empezaron a cubrir puestos de BDLs, etcétera, que deberían ser puestos cubiertos con un contrato por parte de la administración. Pero esta campaña fue exitosa y permitió que el sistema de la prestación social también se colapsase. Las campañas del MOC eran muy imaginativas, además, había muchísimo humor, fueron permeando la sociedad. Y yo creo que a mediados de los 90, que estamos hablando, hasta que desapareció el servicio militar, ya es que se veía como algo obsoleto, y que la o sea, tú te veías al cuñado en el bar que hoy estará votando a Vox y te decía, es que esto no tiene sentido, con el palillo en la boca, esto tiene que desaparecer porque es que no puede ser. La situación de colapso que vivía el gobierno de entonces, pues José María Aznar, ya en la Moncloa, dice que va a acabar con la mili y que va a dar pasos para profesionalizar al ejército. Hubo mucha presión desde Europa, además, con profesionalizar al ejército, que era el movimiento al que se estaban moviendo todos los ejércitos en Europa después del colapso de la Unión Soviética y tal. Pero no hay que negar, en esto de el terminar con la mili, con el servicio militar, la enorme influencia que tuvo el movimiento de objeción de conciencia y toda la campaña de insumisión al servicio militar. Hombre, perdona, sí. Yo siempre he defendido, porque he oído algún que otro energúmeno decir que votaba al Partido Popular porque ellos fueron los que quitaron la mili. Entonces, yo creo que los que hicieron todo porque este gobierno, en este caso de José María Aznar, quitara la mili, fue la gente que se jugó el pellejo, los que iban a la cárcel, y luego la gente que, vale, no vas a la cárcel, ¿no? Pero también enfrentarte al ejército y decir, oye, que yo no voy a ir a hacer la mili, que me voy a ir a hacer objeción, o sea, servicios a la sociedad, también es difícil. Entonces, esta gente fue la que se partió el cobre para quitar el servicio militar en España, no José María Aznar. Sí. Esta gente es la que nos cambió el futuro a muchos de nosotros que no tuvimos que pasar por esta estupidez, básicamente. Una de las regiones del Estado en la que la insumisión cogió más fuerza fue la zona del País Vasco y Navarra. En esta zona, además, había un factor que se sumaba a los motivos antimilitaristas, y era la negativa a participar en el ejército español, ¿no? Tenemos el nacionalismo vasco en escena. Durante los 80, en principio, y esto es un dato bastante curioso, tanto Jarray como HB siguieron las líneas marcadas por CAS. Con esto mucha gente va a flipar, porque ellos no se negaban al servicio militar per se, es decir, ellos no eran antimilitaristas, sino al servicio militar en un ejército español. De hecho, dentro de las líneas marcadas por CAS, proponían la creación de un servicio militar en Euskadi bajo control del Parlamento. O sea, agárrate. Y crear una capitanía general vasca. ¿En serio? Sí, en serio. Esa era la política oficial de Jarray y HD. Vale. Además estaba la opción informal que nunca se verbalizaba oficialmente, que era la mili con los milis, esto es, con ETA. Uh-huh. En fin. Esta posición, el antimilitarismo brillaba por su ausencia y esto provocó muchísimos conflictos con la gente del MOC. De hecho, esto limitó también mucho la capacidad de Jarray de permeabilizar en la juventud vasca, que veían esta demanda y esta postura completamente estúpida. Lo mismo le pasó a Jarray, además, y al nacionalismo vasco con el rock, que al principio lo negaban y cuando vieron que era algo que atraía a mucha gente dijeron, esto va a estar bien. Hagamos las marchas de Taborroca. Pues lo mismo ocurrió. El antimilitarismo se arraigó profundamente en Euskadi y de hecho había ayuntamientos. Los ayuntamientos eran los que tenían las competencias de decir, este año cumplen 18 años, era cuando cumplías 18 años, tantos varones. Mandaban las listas al gobierno militar y ellos te convocaban al ayuntamiento que tenías que ir, te pesaban, te medían y que era lo que se llamaba tallarse y te decía, muy bien, vas a servir en no sé dónde. Luego tú pedías tus prórrogas o te ibas directamente pringado. Pues muchos ayuntamientos, la mayoría de ellos controlados por HB, se negaban a dar estos datos a las capitanías generales. Por lo tanto, no tenían datos de municipios de quién cumplía 18 años uh-huh. ese año para poder llamarlos a filas, ¿no? Es decir, el antimilitarismo caló y Jarray y HB tuvieron que empezar a remar en esta nueva corriente, que incluso llegaban a tener el Día del Insumiso. O sea, allí todo el movimiento insumiso tenía una fuerza tremenda. Y esto también fue gracias al MOC, no gracias al nacionalismo, de hecho. Yeah. ¿Por qué estoy hablando del País Vasco, si somos de Madrid? Pues por el grupo al que os voy a hablar, que son Negu Gorriak. En el grupo había dos generaciones diferentes. Tenemos a Íñigo, a Fermín y a Kaki. Íñigo, en recuerdo allá donde esté, que ya habían hecho la mili en su tiempo, a principios de los 80. Pero teníamos otra generación, los dos Míqueles, ¿no? El bajo y el batería, Míquel Anestesia y Míquel Bab, que se negaron, eran de la generación de la insumisión, y se negaron y se declararon insumisos. Primero, Míquel Ábrego, Míquel Bab, que era el batería, fue juzgado y condenado a un año y pico en prisión, a principios del 94, y esta huyó. Estuvo durante unos meses desaparecido. Pero claro, el colapso del sistema del que ya hemos hablado jugó a su favor y no tuvo. Cuando volvió a reaparecer, nadie le buscó y no tuvo que cumplir pena de cárcel. Pero tenía una orden de busca y captura sobre su cabeza. Eso también hay que decirlo. El otro Míquel Anestesia, pues el 27 de junio del 94 tenía que ser juzgado en el juzgado de lo penal número 3 de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Por un delito de insumisión. La vista se suspendió porque el acusado se negó a presentarse a la vista oral. No quiere decir que no se presentase en el juzgado, porque sí que estaba, ya que minutos antes de las 12, que era la hora del juicio, apareció un camión, cortó el tráfico delante de los juzgados, el camión se abrió, apareció un escenario, y allí estaban los cuatro miembros de Negu Gorriak dispuestos a dar un mini concierto. No estaba Míquel, porque estaba Míquel Bab, porque estaba huido, pero sí que estaba Míquel Anestesia, que era a quien debían juzgar ese día, con su bajo para tocar. Tocaron cinco temas, llegó la policía, les identificó y salieron por patas. Les puso una multa de 50.000 pesetas, entonces esto era una pasta. Hoy son 300 euros, yeah. Que no parece mucho, pero entonces era una pasta, por obstaculizar el tráfico, pero curiosamente no detuvieron a Míquel, que debía estar en el juicio declarando. Hubo 200 personas de público que luego protagonizaron una manifestación por varias calles adyacentes a la audiencia provincial. Así que si estamos hablando de los Clash y de Negu Gorriak, pues vamos a escuchar este tema, que no sonó en el programa anterior, además, que he tenido que ir al programa anterior y decir, el programa anterior de los Clash fue de versiones que no sean en su idioma, que no sean en inglés. Y pensaba que este tema lo habíamos puesto, pero no pusimos este. Mira que era fácil. Era fácil, sí. Pues lo ponemos hoy. Estas cosas se reciclan de unos programas a otros. Vamos con Negu Gorriak, su versión del Rebel Waltz, Machinatu Vals A. Aspaldiko aroba tekin amestu nuen. matxinatu armada zerua dantzatzen, kampamentuko zuak ikus nitzaken, zugarren artean gura kantaka jozen, zeruan matxinatua balza dantzatzen. Neskarekin balza dantzatu nuen, gura zela jadidatzi dakoa, neskaren ahots melodiarekin baltzeoan, eutxiko gor, zioen ahotsak, eutxiko dugu irartelenak. Garaipen ezaren berria iritsi zen, gainoiekin postarmada urbiltzen, fronteko berriak etzautzan zabaltzean, ume bat negarrez, jana eskatuz, ezin genuen guda irabazen. Itxaropenak gura zelaitik urruntzean, begira da iargia tarboden artean, logartu eta mestu armadatzatzen zela, haos bataz izen deika, eutxi gogor, matxinatu kantu zarbatzen doiua. Pues flipado, Juanfran, me he quedado de que se nos haya pasado esta para el programa aquel que hicimos de versiones en otros idiomas. Yo creo que fui porque pusimos la de Brixton o Pistolac de Fermín. Ah, vale. Y vale. Era repetir. Vale, y esas cosas no las hacemos nosotros. No. Eso de repetir dos grupos así, el mismo grupo, dos canciones. Bueno, vamos ha a pasado seguir. Con Evaristo. Bueno, con Evaristo sí. Pero Evaristo es que se las pasamos todas, tío. ¿Qué tendrá este hombre? Maldito Evaristo. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido, que decíamos antes que íbamos a tener cinco intervenciones de cinco colegas. Algunos porque están en la distancia, otros porque, bueno, no lo vemos todos los días, tal. Pero siempre hay gente que al final viene aquí a Barrio Canino y al final repite. Porque hay gente que nos mola escuchar. Y de vez en cuando, cuando tenemos un programa como el de hoy, pues utilizamos esos comodines y decir, vamos a volver a escuchar a esta persona, a quien sea, para que nos vuelva a contar historias, porque esta persona siempre nos cuenta historias que molan. Y tenemos al otro lado del teléfono a una de esas personas que también ha pasado por aquí y siempre nos cuenta también historias que molan. Ana Cibeira, ¿qué tal? Buenas. ¿Estás por ahí? Sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estás? Mira, buenos días. Mira, Ana, te voy a decir una cosa. En este programa tenemos dos tipos de invitados, a los que respetamos mucho y a los que no. Se diferencian en que a algunos los ponemos mote y a otros los llamamos por nombre y apellido. Ya lo veo, ya lo veo. Soy Ana Cibeira. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, aquí haciendo el perro por la mañana en la radio, después de una noche complicada. Ya. Yo estaba aquí en el bar de al lado de mi casa y estaba gente de empalmada y digo, madre mía. Sí, sí, dos hay peores, dos hay peores. No llegamos a tanto ayer. Ya. Pues tú fíjate, Ana, cómo son las cosas, que cuando estuvimos hablando de futuros no escritos y vete a saber qué historias que estábamos divagando aquí los caninos, sí. hicimos una quiniela y estaba tu nombre y apellido, ya lo sabes. Ya. Sí, la verdad es que pensé mucho en qué historia traer y la que traigo es no es muy punky, la verdad, pero no sé por qué no digo esta es la que tengo que llevar. Pues tú nos dirás, estamos en tus manos. Sí, pues no sé, o sea, como es una especie de pasado, pero que fue un futuro no escrito, y es la historia de cómo apareció el Valium en nuestras vidas, porque digamos que me contó lo que sería el secreto, como el nieto del supuesto inventor del Valium, alrededor del 2004 así, y luego el tipo este se murió en el 2005 y un poco ya salió a la luz toda esa historia. Pero no sé, yo creo que me interesaba traerla, aunque no es una historia que tiene que ver con activismo, porque como ahora estamos tan neuras con, nos viene una etapa otra vez de retroceso histórico donde todo va a ser muy difícil, y que si los nazis, que si tal, y es como, bueno, pues esta es la historia de Leo Stenberg, que es el tipo que se supone que inventó el Valium, con mucha otra gente, por supuesto, que, claro, el tipo lo hizo, o sea, como en el marco de lo que fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los judíos, digamos que él se crió en lo que era Cracovia, en la Europa del Este de principios del siglo XX, pero luego creció en Polonia, en un sitio además que para mí, yo creo que esta es una de las claves por la que la historia me encanta, porque vienen de un sitio que se llama Galicia, igual que la nuestra Galicia, hay una Galicia en el este. Y entonces el tipo, bueno, pues eso, empezó la persecución judía y tal, y él ya se doctoró en el año 31, empezó a trabajar para Roche, y la farmacéutica esta poderosísima Roche, que la seguimos conociendo hoy en día, digamos que le cambió la vida, ¿no? La vida literalmente, los salvó a todos los judíos que trabajaban para ellos, entre comillas, con todo lo que eso tiene de falso, llevándoselos a Estados Unidos, ¿no? Que es esta gran potencia intocable. Entonces, no sé, me parece como una historia de vida que después de unos años alguien dé con este medicamento, que luego se transforma en los 60, fue una droga de uso, pues, como tanto legal para las madres, como la gente se ponía con él y los Rolling le hicieron una canción. Entonces, no sé, me parecía como una historia de estas de tienes un marco histórico que es el puto holocausto, tienes una farmacéutica que te roba, además, como este tío no tenía que ser multimillonario, o sea, él y todas las personas que participaron de eso, pero no tienen la patente porque la cambiaste por tu vida, ¿no? Y aún así, de todo eso, digamos que lo que queda es como cambiar un montón de vidas, porque en realidad, por mucha droga que sea y tal, es como que es, en realidad es como el diazepam y como esta cosa que luego hay una, o sea, nuestra cultura y nuestra vida del día a día viene también de toda la neura que tenemos, que nos la hemos, digamos, o sea, que nos hemos tratado con eso. Entonces, no es como un apoyo a las drogas, pero sí es como ha cambiado un montón de cosas de poder tratar, incluso, bueno, movidas psiquiátricas. Pero decís algo que me siento un poco aquí echando un rollo histórico. No, sí, sí. Yo me he quedado, Ana, en una cosa que has dicho, no sé si te he entendido bien, que esta historia te la contó el nieto del inventor del Valium. Sí, sí, era Michael, de hecho es un tipo chicano que él es adoptado por una familia de Nueva Jersey, que era el hijo de este tipo que se llama Leo Stenberg. Entonces, claro, él lo veía con esa distancia de yo he caído en esta familia, ¿no? O sea, porque ni siquiera es un hijo como cuando dices, pues es que existo porque estos pibes me han, sí, ¿no? Me han traído al mundo, pero este además era chicano, ¿no? Adoptado de pequeñito por una familia de Nueva Jersey, que eso también es interesante como un contexto de la América de los 70 y tal, pero bueno, esto ya es otra historia, ¿no? Y acaba en Nueva Jersey creciendo una familia de una italoamericana y un hijo de un polaco judío que atraviesa el mundo, ¿no? Y que se salva la vida entregándola, digamos, en manos de la farmacéutica. Y este es el contexto. Entonces, cuando Michael me lo contó, no estaba... o sea, no había salido a la luz. Luego, como Leo Steinbach se murió en el 2005, pues ya como que eso, bueno, sale un poco en el periódico y tal, y el tipo no tiene la patente, ¿verdad? Me dijo, mi abuelo tenía que haber sido multimillonario, ¿no? Y en realidad era muy bonito porque decía que era como un artista, o sea, decía, él es un creador, o sea, como un inventor químico que lo que hace es probar. De hecho, él lo que hizo fue probar. Y darse cuenta de que lo adormecía el medicamento. Antes hizo uno que se llama Librium y fallaba más, y claro, luego el Valium ya fue la hostia, pero vamos, que él lo probó. Antes de probarlo con ratones y gatitos y no sé qué cosas, estas cosas que se hacen. Joder, ahí a lo loco, a lo loco. Que no están bien, él lo probó, sí. Vaya tela. Sí. Pues mucho Valium vamos a necesitar además para que nos viene encima. Con todo esto que exacto, estabas contando, es que de me parecía, como retroceso histórico en la semana del holocausto, o sea, de Auschwitz, ¿no? De los 75 años y todo, estaba ahí como, porque de alguna manera yo creo que tenemos que seguir pensando que podemos cambiarlo todo, ¿no? Y que el futuro se escribe así, que es decir, que yo estoy hablando de un pasado que escribe un futuro, pero que yo creo que esa es la clave, o sea, en las condiciones más chungas, si tú sigues, puedes hacer algo aunque tengas ese marco, ¿no? Uh-huh. Y no sé. Joder, vaya historia, Ana, madre mía. Ya, lo siento, que tenía otras en mente más punkis y feministas, pero yo qué sé. Esta nos mola. Sí. Que solo nos queda entonces, Ana, que nos propongas una canción para cerrar esta historia de Valium. Sí, bueno, me gustaría que sonara la de Babasónicos, que es un grupo argentino de noventero, así entre pop rock. Porque digamos que transmite más la sensación esta del Valium. También está, como decías un ratito, lo de la de los Rolling, ¿no? Que a veces se hace más hincapié desde esa ironía que tenían ellos de, se llama Mother's Little Help, ¿no? La ayuda, una pequeña ayuda para las madres. Y como que transmite más esta cosa irónica de que todo el mundo estaba enganchado, porque claro, los Rolling vivieron eso en los 60 y los 70, ¿no? Se dice que el Valium desde el 62, creo, hasta finales de los 70 fue el medicamento más vendido del mundo. Entonces, bueno, pero me apetecía más que transmitiera la sensación esa del Valium, ¿no? Entonces es una canción más onírica, más... Uh-huh. Eso en los 90 lo hacía muy bien. Sí, lo hacían mejor que los Rolling. Transmitir este tipo de sensaciones adormiladas, por decirlo así. Ya. La de los Rolling hoy por hoy es politiquísimamente incorrecto, que es como drogar a los hijos. Sí. Para que nos dejen tranquilos. Vale, pues nos quedamos con este tema de Babasónicos, Valle de Valium. Ana, un besazo. Un besazo. Muchas hasta gracias. La próxima. Adiós. Gracias. Venga, viva el punk. Chao. Belleza pálida, no sos igual a las demás, pero en la rosada frágil caparazón. Déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Thank you. atrechada. Al cesar puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo esfinge, tu perfumada suavidad me hace vivir extrañándote. Sí, si queréis, esta canción transmitía esa sensación de value de la que nos hablaba Ana. Yo no sé si le habéis pillado el acento a Ana, aunque yo creo que se ha delatado ella misma cuando ha hecho ese comentario de Galicia y así, ¿no? Pero vamos a seguir con esos acentos, porque tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compadre, compañero de Ágora Sol Radio, Paulo. Paulo, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, buenas. Sí, aquí estoy. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Una ducha bien, refrescante. Aquí gozando de la lluvia, de la humedad y de la niebla. De tu ducha, dices. Es lo que nos gusta a nosotros. Si a vosotros os gusta el sol, es vuestro problema. Malditos gallegos. Que tenemos este privilegio. Sí, sí, sí. Que, Paulo, estábamos toda la semana hablando con varios colegas, con todos los que han intervenido en el programa. Tú eres el último en intervenir hoy. Pues eso, historias viejas del activismo, cosas de futuros no escritos. Y al final, con activismo o sin activismo, lo que queríamos hablar era de historias que de alguna manera transforman un poco la vida de la gente o la vida de uno mismo, ¿no? Y en ese momento nos encontramos con tus cuatro propuestas de historias que vamos a eximir a nuestra audiencia de escuchar dos de ellas, pero las dejamos para otro momento. Así que estamos ansiosos de escuchar esas dos pequeñas historias que nos habías propuesto. Nuestra audiencia lo merece. Decirme. Sí, digo que nuestra audiencia lo merece. Adelante, Paulo. Vale. Pues la primera historia absurda, porque yo las historias que os mandé son todas historias imbéciles, que es lo que me pasa a mí en la vida. La primera fue un previo al primero de mayo, sería 2012 o 2013 o así, era como que todavía no se había neutralizado la movida en las calles, y salías a la calle igual había una mani o había todos los fines de semana y siempre había como jolgorio y tal. Y no me acuerdo exactamente qué año fue, pero yo estaba currando, yo soy autónomo y se me hizo muy tarde en el estudio. Y cuando salí del estudio para ir a casa, ya sería la 1 de la mañana o así, me encuentro por el Paseo de la Castellana o del Prado o por ahí, ¿no? Una mani de chavales que eran como de juventudes de Comisiones Obreras, así. Iban, creo que yo dije, hostia, una mani a la 1 de la mañana, esta gente, estos estudiantes ya han perdido el norte. Luego me di cuenta que, claro, ya al pasar de las 12, ya era primero de mayo, realmente, aunque yo contaba con que fuera el día siguiente, claro. Total, que yo iba ahí con mi bicicleta y mi traje de biciclista rojo, para más discreción. Y digo, va, pues están estos chavales, pues yo que se me quedo aquí, apoyo un poco, doy unas vueltas. Total, no tengo mucho sueño y tal. Y me pongo a andar así con ellos. Entonces empiezan a subir Gran Vía. Y digo yo, joder, van muy bien, ¿no? Porque eran, o sea, era como una manifestación súper bien organizada. Iban en plan que hasta tenían un cordón periférico, iban en bloque. Tenía un cordón periférico que digo yo, hostia, aquí hay como 5 lecheras o así, pero para disolverlos se tienen que emplear, ¿no? Es como estas cosas de muy 15M, ¿no? Así como más hippies, de todo así muy suelto, y que de repente se baja un madero un camión y salen 80 o 90 personas corriendo. Y digo, hostia, qué curioso y tal. Y en esto, claro, yo veía el perfil de los chavales, eran todos pues de 16 a 25 como mucho, y yo veo como a 30 metros de la mani, un poco por detrás, veo tres pavos como armarios empotrados, o sea, dos pavos y una pava, como armarios empotrados y con el típico cuello polar así medio por la nariz, y digo yo, pero y como de 45 palos. Y digo yo, estos pavos todos con su riñonera, claro. Y digo, hostia, estos son secretones de cabeza, en plan fijo y tal. Entonces ya empecé a mosquear, y fui hacia donde estaban los chavales que iban en avanzadilla, pues haciendo pintadas en los cajeros y así. y poniendo pegatinas y les iba diciendo, oye, tener cuidado con esos de ahí y tal, esos tres son secretas, no sé qué, y les empecé a hacer fotos y vídeos. Luego ya me vine arriba y empecé a pasearme con la bicicleta por su lado y les gritaba, ¡ay, la secreta! ¡Uy, el secretón! Y así como a, yo qué sé, en fin, bueno, oye, uno también tiene derechos, pero a veces pues le falta sentidiño. El caso es que después de estar así mogollón de rato, de enseñarles las fotos a todos los chavales que yo veía que iban a hacer alguna cosa por la cual les podían enmarronar y tal y cual, y de que los secretas ya estuvieran hasta la polla de mí, pues ya vi que la mani seguía subiendo como por princesa, pero que ya no había, ya no los custodiaban tantos maderos y tal, y parece como que, bueno, habían relajado ahí. Y ahí dije yo, hostia, son las 2:00 de la mañana, yo mañana tengo que trabajar, me voy a pirar ya, a no estar aquí haciendo el capullo. Y ahí hubo un momento clave de estas cosas donde el héroe acierta y el Paulo no. Que yo pensé, si soy inteligente, como he estado vacilando unos maderos, si soy inteligente voy a callejear por Conde Duque un poco, pues yo tenía que ir hacia el Retiro. Callejeo un poco y entro por arriba, doy más vueltas, pero voy tranqui. Pero eso fue el pensamiento heroico. Luego llegó el pensamiento paulista, vi la Gran Vía tan despejada, no había ni un municipal, no había nada, ni coches había, y digo, va, voy por la Gran Vía, que aquí no hay fallo. Y claro, no hay fallo. Empiezo a subir por la Gran Vía, yo de rojo, ¿eh? Para más. Voy subiendo y de repente vienen dos coches a mi lado y tal, y un municipal que aparece ahí de la nada nos da el alto. Y nos paramos. Yo, aparte, o sea, es que ni sospeché, yo me paré ahí todo pichi, y de repente va, y a los coches les hace así como, para que pasen, en plan, circulen, circulen. Y voy yo a circular y a mí me levanta la mano, en plan, no, usted no. Y digo, usted qué movida más rara. Pero es como de Dios, lo pienso y digo, ¿cómo puede ser tan subnormal? Claro, según miro a la izquierda, allá los veo venir, a los riñoneros, los tres, como caminando así, en plan, vaya, vaya, vaya. Y fue como de, ay, la hostia, digo, qué cagada, me cago en mi sombra y tal. El listo de claro, rojo, ¿no? El listo de rojo. Exacto, tía, es que de verdad, o sea, es que fue una cosa como de, joder, había papeletas y las compré todas. Y ya me arrinconan ahí, y claro, yo digo, me cago en Dios, digo, ahora como me lleven detenido. Yo pensaba, pues yo llevaba la bicicleta, llevaba el disco duro con cosas de curro y un iPad nuevo. Y es como de, me cago en Dios, digo, me dejan aquí la bicicleta, me joden vivo. Ya la bici, que también era bastante nueva de aquella, valía una pasta, digo, es que me joden vivo y tal. Y ya me empiezan, bueno, a ver, tú que has estado grabándonos, ¿vas a ver que eso es ilegal? Y yo, ah, pues no, estaban ustedes en la calle, yo les he grabado y tal. Pues venga, ya está borrando las imágenes. Y yo, pero si son mías las imágenes y tal. No, pues... denos usted su teléfono móvil y la clave para que las borremos. Y yo, bueno, ustedes saben que eso está prohibido, ¿no? Y claro, me miraron así y dije, pero bueno, la ley tampoco es para tanto. Allí les quité yo la clave, me obligaron a borrar todas y cada una de las imágenes y tal. Y en esto, claro, yo, por encima, pues un bocazas que soy, me pongo a discutir con ellos. De, ah, qué bonito trabajo estáis haciendo los maderos, ¿eh? Porque había pasado justo muy poquito desde lo de Barcelona, de la Plaza Cataluña, que fueron aquellas cargas, que fue muy notable porque pues eran como niñatos en el suelo y señores ahí, venga, pico y pala, traca, traca, traca, hasta que los iban levantando ya, pero que era como de, joder. Y estos, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y, ah, no, claro, no, esos son los Mossos, nosotros somos otro cuerpo. Y yo, sí, planetas diferentes soy, sí. Total, que la mascota, como buen animal educado que es, hizo ahí su trabajo. Se pasó por el culo las leyes para quitarme las fotos y tal y cual. Y en esto ya pilla, y una, la tía, que era como la más raguda, que era la que decía, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Digo, bueno, bien, vale. Y me dice, mira, te voy a decir una cosa, como vea yo mañana en el YouTube que salimos en algún vídeo de lo que sea, me dice, voy por ti, y me dice, pero no por lo legal. Y claro, yo me quedo así para atrás, digo, hostia. Y digo, me cago en Dios, ¿cómo puedes venir por lo mágico o qué? ¿Sabes? En plan, ¿qué me estás contando? Y claro, ahí ya pues se marcharon y tal, y dije, guau. No, pero lo peor era, mientras me estaban cacheando y quitando las cosas y tal, la tía por teléfono hablaba con otro, por el walkie-talkie, en plan, sí, subiendo por la Gran Vía, el de rojo, ¿te puedes creer que sea tan imbécil? Y yo la verdad que pensaba, mira, les tengo que dar la razón, porque esto ha sido de vamos, o sea... de dar la diana en la invisibilidad. ¿Por dónde es? Por allí. Ahí salto yo de cabeza. En fin. Hostias. Por lo menos conseguí en esa mani pues que esos secretones pues no se infiltraran, que yo no sé qué carajo de intenciones tenían. O sea, es que te lo juro, pasaban de los 40. O sea, venían del gimnasio, acaban de salir, y esto era una mani de chavales que no llegaban a los 25. Es como de, ¿en qué momento pensasteis que os ibais a infiltrar aquí, sabes? Es como, no sé, mandar a los chavales que estén estudiando para madero. No, no a la veteranía, pero bueno, en fin. Vaya tela. Sí, pues esa fue una de esas intervenciones absurdas y ridículas. Vaya tela. Y otra, que era la otra que os había contado también relacionada con el deporte y el adiestramiento de mascotas, esta sí fue en 2007, cuando los maderos en Madrid probaron la envolvente Nelson, esta que se dice que empezaron a practicar los maderos británicos y tal, que fueron una mani estas de la vivienda, por una vivienda digna, en mayo, así de 2007, sí, que cercaron la Puerta del Sol. O sea, era de estas que no iban sindicatos grandes ni nada, lo convocaba la plataforma por una vivienda digna y tal. Y pues, nos juntamos un mogollón de gente. Yo fui de chiripa, en plan, estaba tomando unas cañas y me dijo un colega, oye, que hay no sé qué, pues vamos y tal. Y claro, ahí nos lo encontramos. Cercaron toda la Puerta del Sol y ya empezaron como a generar el rollo este de como de meter infiltrados que de repente tiren unas piedras en los cristales o le peguen a una señora o lo que sea, y entonces que se genera una especie de psicosis de uy, no me puedo fiar de nadie porque estoy rodeado de locos y macarras violentos y tal. Y bueno, pues ahí hubo un par de cargas, no sé qué, no sé cuánto, total. Luego escapando, bajando por ahí, hubo otra concentración en Cibeles y se sentaron, claro, muchos chavalillos, muy jóvenes y tal. Yo pues me senté allí cortando la carretera. Cuando vi que se ponían ocho lecheras en fila y empezaban a bajar los maderos, a colocarse los cascos y tal, yo veía a los chavales todos tranquis, en su hipismo democrático, crédulo y bobalicón, diciendo... No he hecho nada, no me muevo. No nos moveremos, sí. No nos moveremos. Y yo, chavales, no es que te muevas, te van a mover esos señores con esos palos que tienen ahí, te van a mover. No, no, imposible, estamos sentados pacíficamente. Y yo, ya, pero ellos no van a ir pacíficamente a sentarse contigo a discutir nada. Y digo, levantarse que hay que salir corriendo. No, no, no, imposible, no nos hagan nada, claro. O sea, les llovieron hostias por todos los lados. Y yo, como mi defecto siempre ha sido el sentido del humor, ya llevaba horas de esa mani, porque había sido todo el día, como donde veía que había un poco de conflicto, me acercaba a gritarles cosas elogiosas. Pues claro, soy tan subnormal que pienso que la ironía es un arma irrebatible, ¿no? Entonces me acercaba a los maderos y les gritaba, ¡valientes! ¡Defensores del pueblo español! Y oídas así, como súper imbéciles. Y claro, yo veía, digo, es que me tienen que tener más fichado que la hostia, porque es que estoy dando la nota sin parar y tal. Y en una de estas, yo ahí con mis tenis mortadelos, era verano, hacía calor y tal, y pensando, yo soy un joven, estoy súper en forma, ¿no? Veo que se empiezan a acercar a mí, y uno de ellos, esto en el después justo del desalojo de ahí de la calle, cuando Cibeles y tal, uno de ellos se gira para mí y me dice, hombre, hijo de puta, ven ahora tú por aquí. Y claro, dije yo, hostia, qué cabrón, me acaba de reconocer. Y empecé a caminar hacia atrás, así dando saltitos. Pues yo lo veía como un armario empotrado al pavo. En plan, con sus... el casco, el no sé qué... Bueno, casco no me acuerdo si iba, creo que no. El caso, que yo decía, con esas botas, este pavo no corre nada. Yo que soy alto, yo doy unos saltitos de gacela grácil hacia atrás y ya. Y nada, una polla. El pavo dio dos zancadas, de repente le vi la puta cara a un palmo de la mía, con el brazo así con la porra y tal, y me di la vuelta como pude, salí corriendo, me rozó el puto culo con el golpe de la porra, que salté ahí entre un coche y una barandilla, no sé cómo no me esnafré. Y digo, hostia, me quedo. O sea, fue como una cosa como de golpe de realidad, ¿no? Ah, estos tíos no pueden correr mucho, joder, con ese equipamiento tienen que ir más lento que la hostia. Pues no, era un puto cáncer eso, o sea, corría. Y nada, conseguí escapar. Luego, lo gracioso de esa anécdota, bastante estúpida también, es que salieron fotos en la prensa, y porque salieron un par de ellas muy simpáticas, de un Paulo corriendo así, en el aire, mirando para atrás, en plan, hostia, que viene el tren. Y me hizo mucha gracia verlo al día siguiente por ahí en los periódicos. Es verdad que en esas fotos tienes poses de Grácil Gacela. Totalmente, sí, sí lo soy. Sí. Lo que pasa es que yo no sabía que ellos, joder, luego lo pensé, digo, claro, estos cabrones sí. Entrenan. Yo tengo que trabajar, ellos no, ellos entrenan. Claro, es que eso es jugar con ventaja. Así, yo qué sé. Así cualquiera. Si me eximen a mí de mi trabajo y me dejan entrenar para ser terrorista urbano, hostia, pues entonces igual ahí hay una cierta equidad. Pero si no... O si nos permiten llevar armas de fuego, yo estoy a favor de las armas de fuego. Espero que podamos llevarlas a los colegios, a las oficinas del paro, a correos, claro. Eso, claro que sí. Sí, el sector infantil de Barrio Canino está de acuerdo contigo, Paulo. Normal, normal, porque es que es así, las cosas son como son. Sí, claro. Y solo quería puntualizar una cosa. Bueno, puntualizar no. Decir que estas dos anécdotas son mierdosas, pero que las otras eran una vez que me pegó una ciega y otra que me rompió un dedo del pie por abrir una puerta del metro. Que creo que como titular tiene fuerza. Esa la vamos a dejar para otro día, Paulo. Para cuando queráis. Concretamente la del metro, pero nos la tenéis que contar en persona para ver la gesticulación. Sí, una cosa que tenemos los que añadir... Los duros no gesticulamos, sufrimos por dentro. El tema que nos propusiste, ahora vamos al tema que vamos a poner, pero para ilustrar la del metro, nos propusiste un tema de motociclón. Ah, barrigazo, claro. Sí. Y justo les vimos ayer Juan Carillo en... Es que tocaron ayer en el Moby Dick, sí. ¿No? Con los de Capaces y tal. Sí, sí, no viaje pues concierto, allí estábamos. Qué guay, sí, sí. Yo no los he visto nunca en directo, pero el Robertez me parece una de estas personas que dices tú, yo soy vigués, pero a mí me gusta Madrid por gente como Robertez. Sí, lo digo completamente en serio. Es un señor, eso es un barrio hecho carne. Estamos muy, muy de acuerdo. Hemos pasado momentos de la juventud e incluso de la infancia con Robertez, Paulo. Esto lo podemos contar en otro momento. Sí, yo sí, ya sí. Lo he conocido talludito, pues yo nací de viejo. Ah. Bueno, ha tenido una evolución, una involución, diría yo. Pues nos quedamos con la canción que nos has propuesto, Paulo. Dinos tú. Muchas gracias por llamar, ha sido un placer, me hacía mucha ilusión participar en Carne Cruda, pero que no sea la última vez. Pues no solo esto, te avisamos a ti, avisamos a los oyentes, en el próximo programa de Barrio Canino, de Carne Cruda, como dice Paulo, va a volver a estar, Paulo, y con gente... Ah, sí, ah, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, sí, para nosotros es el siguiente, aunque queden dos semanas, así que... Vale. Vamos a dejar esto en un continuará, Paulo. Muy bien, pues que continúe. Venga, tronco, un abrazo. Otro, muchas gracias. Venga. Vémonos. Nos quedamos escuchando este tema. Vamos a poner una versión de un grupo madrileño, de Challenger, que se llama Police on My Back, que no podíamos poner otra. Sí, nosotros le dijimos a Paulo, este tema nos pega para lo que estás contando, para lo que nos vas a contar. Y él dijo, sí, pero pone de esta versión, es el tema de los Clash. Y eso vamos a hacer. Pues eso, la Poli siguiéndote toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sobre todo si haces méritos, como con Paulo, claro. Shooting, police on my back, you're not a victim. Well, we won't come back. I've been running. llegamos aquí ya a la recta final del programa. Os habíamos prometido 8 historias, 8 hemos traído, 3 en el estudio y estas 5 llamadas, terminando con esta apoteosis de Paulo. A Paulo le podéis escuchar en Ágora Sol Radio en 2 programas, en La Contratertulia, uh-huh. Uno de los programas que se ha incorporado recientemente a la parrilla, programa que viene de su trayectoria anterior en Radio ELA. Y también en otro programa que hace... En Franca Decadencia. En Franca Decadencia. Así que, Juanfran, yo ya me despido y te dejo ahí con la última historia. Todo tuyo. Pues vamos a despedirnos con un último tema. Porque como hemos visto durante todo este programa, ¿cómo cambiar el futuro? ¿Vamos a luchar? ¿No vamos a luchar? ¿Luchar es resistir? ¿Sobrevivir? Tenemos que tener muy en cuenta cuando nos enfrentamos al sistema que el capitalismo 2.0, este sistema ultraliberal en el que vivimos, ultra neoliberal, parece resistir en buena forma cualquier embate, cualquier crítica que le pongamos delante, ¿no? Su capacidad de fagocitar discursos y sacar tajada de ellos a costa de nuestras conciencias es envidiable. Ahí está el capitalismo verde, ahí está la revolución, no solo televisada, sino vendida. Prostituida totalmente. Nos decía Arcadio antes que quizá la gente del siglo XIX veía mucho mejor de lo que vemos nosotros qué estaba por venir a costa de este capitalismo, porque nosotros tenemos ya el pensamiento neoliberal tan metido en nuestro quehacer cotidiano que no nos damos cuenta de lo opresor que es. Vimos hace poco como bancos y empresas de capital financiero mandan hoy sin caretas ya por encima de parlamentos y tribunales. En España, el Tribunal Supremo, falla contra los bancos y en menos de 3 días su presidente ordena revisar la sentencia, un espectáculo que fue lamentablemente bochornoso. Todo el mundo ve esto. Tú vas a una conversación de bar y todo el mundo, desde el gañán que vota a Vox hasta el más socialdemócrata, te van a reconocer que aquí quienes mandan son los bancos y los poderes financieros. Pero en cambio, si a mucha de esta gente le dices, pues voy a atracar un banco, terminarán con incredulidad o abierta repugnancia. En los 70, en cambio, no se veía con tan malos ojos. The Clash cantaban en White Man in Hammersmith Palais que necesitamos un Robin Hood que redistribuya la riqueza. En Bank Robber, que estamos escuchando de fondo, hablaban de este ladrón, una figura romantizada, del ladrón que nunca hizo daño a nadie, que simplemente le gustaba ese modo de vida, robar dinero. Vamos ahora con el grupo con el que vamos a terminar el programa, Roja y Negro, que vuelven la mirada de forma romántica hacia esta época en la que robar un banco no era nada descabellado, sino que era además muy necesario. Pues bien, Roja y Negro es un trío chileno formado por Ana Tijoux a la voz y Raimundo Santander y Ramiro Durán a las guitarras. La canción Asaltango, canción en colaboración además con el grupo argentino Che Chino. Esta canción pertenece a la banda sonora de Black is Belcha, por si faltaban referencias claseras, aquí tenéis otra, banda sonora de la película de Fermín Muguruza y la banda sonora además confirmada por Raúl Refri. Nos despedimos ya, hasta la semana que viene y os dejamos con este temazo Asaltango. Hasta la semana que viene. Vos dale, dale tranquila, todo con la gente al piso que yo te espero en la esquina. Amo como piensas, cómo piensas este mundo, transformarlo, darlo vuelta, cómo me vuela la cabeza. Llévame al Congreso, vestidos de elegancia, y dame aquel beso frente a esta falsa democracia. Y amor, asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Y amor, Sergent, courriez-vous, courriez-vous. Ils sont au coin de la rue. Je les vois. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils ont pris des... Ils ont tout pris de la banque. Ils ont des gros sacs plein, plein, mais plein, plein d'amour. Ya te estoy viendo a mi lado controlando la movida. Si me he pasado la vida viendo cómo vos planeás. Yo tirado en la catrera y vos con la carabina, soñando el día en que juntos salgamos a reventar un banco. Con vos me animo. Yo te haría de carpana. Cualquier cosita me arrimo. Y amor, asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Yo sé qué corazón rebelde yo soy, mi señor juez, yo alego inocencia, tan solo me enamoré. Juré con mi vida que mi brazo yo no torceré, prefiero la cárcel. Y al amor le soy fiel. Amor, confía en un hombre, para eso es hombre y te va a cuidar. Asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Nadie vigila la esquina como yo. Dispara.